La escóbula de la brújula. Hola, muy buenas noches, amigos. Recibir un cordial saludo de todo el equipo de la escóbula de la brújula. En esta extraordinaria noche del solsticio de verano, la más corta del año, os hemos preparado un programa especial con motivo de la Noche de San Juan. Una noche en la que se unen magia y tradición, donde los rituales en torno al fuego y al agua son los protagonistas hasta la salida del sol, y donde las viejas y fabulosas leyendas cobran vida a la luz de la luna. Serán 2 horas en las que contaremos, como siempre, en la parte técnica con Alberto Bernabéu, y acompañándoos durante todo el trayecto, un servidor, quien os habla, David Sentinella. Antes de empezar, recordaros, como siempre, que durante la emisión del programa nos podéis encontrar en Facebook en La Escóbula Oficial y en Twitter también. Nuestro perfil es @laescobula13. Y ahora sí, vamos ya sin más dilación a iniciar este programa especial y a sobrevolar con nuestra particular escóbula las dimensiones mágicas de esta noche en la que casi todo es posible. ¿Nos acompañáis? Bueno, pues comenzamos. Las fiestas actuales de la Noche de San Juan tienen una conexión directa con las celebraciones de la antigüedad, influidas por ritos vinculados a los ciclos de la naturaleza. La cultura cristiana adoptó y sacralizó algunas de las más importantes tradiciones paganas en un claro sincretismo. Así, la Noche de San Juan transcurre del 23 al 24 de junio, coincidiendo prácticamente cuando la primavera agota sus últimos instantes con la celebración pagana del solsticio de verano en el hemisferio norte. La Noche de San Juan es una fecha de transición, una ruptura de orden cósmico. Por eso numerosas leyendas afirman que es un momento en el que se abren de par en par las invisibles puertas del otro lado del espejo. La atmósfera se carga de un aliento sobrenatural que impregna cada lugar mágico del planeta, y seres de otros mundos, atraídos por la luz de las hogueras, intentan interferir en los deseos de los mortales. Hadas, espíritus, duendes y demonios andan sueltos por caminos y bosques, ríos y campos, lagos y mares, pueblos y ciudades. Por ello, en los ritos de esta mágica noche, fuego y agua se mezclan con tierra y aire para dar protección, fuerza, salud y fertilidad. Cada pueblo tiene una forma de sentir la fiesta, celebrando ritos paganos y cristianos de acuerdo a su folclore, cultura, creencias y tradiciones. A continuación, profundizaremos con nuestros compañeros en esta sagrada fiesta ancestral. Comienza el Filandón. Abrid, mocitos, la puerta, que ya es hora de rondar. Noche linda de verano, noche clara de San Juan. Noche linda de verano, noche clara de San Juan. A cortar el trébol, el trébol de volar. A cortar el trébol. Y con la ronda de San Juan del nuevo mester de juglaría, damos paso a este macrofilandón de la Noche de San Juan, de esta noche mágica, llena de leyendas, de música, de simbología, donde, bueno, pues ya ancestralmente ya promovían, ya se aceptaba esa atmósfera como para sentarse junto a una hoguera y contar los cuentos. De hecho, ya los antiguos mitos griegos sobre los solsticios ya hablaban de estas puertas de los solsticios, de las que empezaremos aquí hablando en este macro filandón. Primero saludar a todos los miembros de la Escóbula de la Brújula. Jesús Callejo, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros sanjuaneros. Juan Ignacio Cuesta, buenas noches. El único Juan que está aquí, por cierto. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Marcos Carrasco, buenas noches. Buenas noches, soy Juan Marcos Carrasco. También Juan Marcos, o sea, otro. Eso sí que es una novedad, ¿eh? Javier Sánchez Barba. Hola, buenas noches. Ahora no me dices Juan Javier, ¿no? No. Javier Juan. Carlos Canales, buenas noches. Buenas noches. ¿Has visto por qué dicen negativo y positivo estos tíos? En vez de decir sí y no, como todo el mundo. Correcto. Y en el extremo norte de Escobulandia, Miguel Zorita. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Bueno, pues hemos estado hablando al principio sobre esas puertas del solsticio de las que hablaban los griegos. Podríamos empezar por ahí, por ese pasado más remoto, que podíamos hablar de esos primeros cultos del solsticio que podían comenzar hace unos 8.000 años atrás, ¿no? Cuando, bueno, pues nuestros antepasados se fijaron en esas constelaciones y percibieron pues que cada época del año pues el sol se iba desplazando de una posición a otra. Pues yo creo que sería bueno empezar con una serie de matizaciones que creo que son muy básicas para todos los oyentes. Hay muchos que confunden lo que es el solsticio de verano con la noche de San Juan. El solsticio normalmente es el 21 de junio, la noche de San Juan es la noche del 23 al 24 de junio. Se aproxima, pero no es exactamente lo mismo. Es verdad que está muy cerca de esas fechas sagradas, mágicas y además muy relacionadas con los ritos agrícolas, que son los solsticios y los equinoccios. Pero claro, cuando se habla de la noche de San Juan como tal, tenemos que hablar de dos apreciaciones también. Por una parte, estamos hablando de una fiesta cristiana, de ahí la advocación de San Juan Bautista, y por otra parte, cuando hablamos del solsticio de verano, estamos hablando del hemisferio norte. En el hemisferio sur están ahora en el solsticio de invierno. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, es cierto que todas las antiguas culturas siempre tenían una cierta predilección por estas fechas solsticiales y también equinociales, incluso a la hora de orientar sus monumentos. Ya sabéis que hay veces que ciertos rayos del sol entran por la perpendicular de un rosetón, de una ventana, para que ilumine una cierta parte de ese templo, de esa iglesia, de ese santuario. Es decir, que estas fechas son muy importantes para sus ritos. Pero, ¿de qué ritos hablamos en la noche de San Juan? Básicamente de tres tipos de ritos que yo creo que iremos desarrollando a lo largo de este programa. Por una parte, los ritos del agua, muy importante, los ritos asociados al fuego y los ritos vegetales. Esos tres epicentros son los que marcan una fiesta que era pagana, y luego diremos unos orígenes, que luego se cristianiza. ¿Y bajo qué santo era el más adecuado, el que tenía todas las papeletas para que fuera cristianizada esta fiesta pagana? Evidentemente con San Juan Bautista, porque se le relaciona con el agua, acordaros, que es el que bautiza en el Jordán a Cristo, y por otra parte con el fuego, que tiene que ver con su padre, con el sacerdote Zacarías. Una cuestión importante por la introducción de David. Es verdad que en general las leyendas o las tradiciones sobre la noche de San Juan hacen referencia siempre, como tú has dicho, una fecha temporal aproximada, 8.000 antes de Cristo más o menos. Bueno, en realidad está mucho más allá del mundo de la agricultura y del conocimiento de los cultivos. Realmente las tradiciones de los solsticios y, por supuesto, también la noche de San Juan, que está relacionada, están vinculadas de una manera muy intensa a elementos de carácter neolítico, anteriores incluso a la época en que los seres humanos fueron capaces de domesticar animales o de cultivar. Si está relacionado con las migraciones, con el sistema de movimiento o de nomadismo a través del mundo, está relacionado con el conocimiento de las estrellas, de las constelaciones, de los cambios, de las estaciones y del conocimiento íntimo del mundo. Y eso, en contra de lo que mucha gente está dispuesta a creer, es mucho más antiguo de lo que nosotros creemos. Y las culturas neolíticas tenían una conexión con la naturaleza que no solamente hemos perdido, sino que ni siquiera somos capaces de llegar a saber hasta qué extremo estaban vinculados a lo que yo ahora podríamos llamar de manera genérica, o incluso en la nueva era, la madre tierra. Los antiguos mitos griegos a los que antes hacía referencia hablaban de dos puertas. La, Sí. La puerta de los hombres y la puerta de los dioses, sí. Siempre se ha considerado los solsticios precisamente por esas condiciones astronómicas que tienen, a diferencia de los equinoccios, que sabes que el equinoccio es cuando dura lo mismo el día que la noche, pero los solsticios, por la declinación del sol, es lo que hace que varíe tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur las horas de luz. Por eso la noche de San Juan es la noche más corta, es el día más largo, es la noche más hermosa. Es decir, tiene muchísimos apelativos, pero siempre dentro de nuestro hemisferio norte. Y siempre se consideraban que eran puertas, puertas de entrada. ¿A dónde? Efectivamente eran las puertas en las que se podían comunicar el más acá con el más allá. Ocurre un poco también con esas fechas y fiestas relacionadas con los celtas, por ejemplo, la del Samhain o la de Halloween. Siempre se han considerado puertas los días especiales, estos días sagrados que tienen vinculaciones astronómicas y agrícolas y por lo tanto rituales, para ponerse en contacto con el mundo invisible. Y entonces los griegos, dentro de sus mitos, decían que el solsticio de verano sería la puerta de los hombres y el solsticio de invierno sería la puerta de los dioses. De hecho, fijaros que siempre el solsticio de invierno está relacionado con los dioses regeneradores, con los dioses solares, es decir, con aquellos que tienen que ver de una forma muy directa con el sol. El caso de Mitra, el caso del sol Invictus y, por supuesto, el caso de Jesucristo, y de ahí que le pusieran de forma forzada que la fecha de nacimiento era el 25 de diciembre, cuando sabemos perfectamente que Jesús no nace un 25 de diciembre. ¿Pero por qué se colocó en esa fecha, precisamente en el solsticio de invierno? Porque es la puerta de los dioses. Es el momento en que la naturaleza se vuelve a regenerar, en el momento que se termina un ciclo y empieza otro. Es decir, todo tiene un simbolismo importante que yo creo que es esencial tenerlo en cuenta a la hora de entender cantidad de ritos, de mitos y de leyendas que están asociadas a esta fecha. Y hablando de divinidades y de dioses de la antigüedad, también podemos recurrir a una pista que nos encontramos precisamente a la otra punta del año, en ese solsticio de invierno, que es el dios Jano. El dios Jano que lo vemos personificado en el mes de enero, o January para los británicos, por ejemplo, que es una reminiscencia de ese paganismo. Que en realidad, y esto, por ejemplo, Juan Ignacio lo conoce muy bien, no es otra cosa que la sincretización dentro del paganismo de ese dios romano, de ese dios Bifaz, dentro de la personalidad del propio San Juan Bautista y también dentro del propio San Juan Evangelista, que es el que se celebra precisamente la noche del 21 de diciembre. Además, no hay que olvidar que Jano está en la raíz de Juan, porque posiblemente el nombre Juan está muy relacionado precisamente con este dios latino, que, no olvidemos, es el dios de las puertas. Estabais hablando de puertas, claro. Y este es el dios de las puertas, el que mira a un lado y a otro. Y como dice en el famoso poema, el libro de Buen Amor, dice, a dos lugares mira que este cabezudo. Sí, y de que come tranquilo palomo sañudo. Y de hecho es curioso porque la propia iconografía de tanto de los dos Juanes, de San Juan Bautista y de San Juan Evangelista, corresponde con esa representación iconográfica del dios Jano. Es decir, por un lado tenemos al dios Jano, que era un dios bifaz, con una cara mirando al futuro y otra al pasado, la de un hombre mayor, barbado, y en la otra, en el anverso, la de un hombre joven, que corresponde tal cual con la representación iconográfica de San Juan Evangelista, como un joven, imberbe, mientras que San Juan Bautista es un hombre adulto, barbado y con aspecto... Sin embargo, sabemos que San Juan Bautista murió joven también, porque claro, cuando le cortan la cabeza... Él no quería morir joven. Sí, era malo. Había una tal Salomé. Solamente un poquito mayor que Jesucristo, que se supone que por la época andaba alrededor de los 30 años. Bueno, 6 meses. Bueno, se sabe que probablemente Jesucristo tenía unos 40, pero en fin, es otra historia. No soy el día. Hay muchas cosas ahí que se tienen, bueno, que pero demostrar. Lo que sí que no quisiera que olvidáramos es que hemos hecho referencia a algunas fiestas celtas que están detrás de esta celebración, y yo no quiero que olvidemos el Beltane. El Beltane, que está basado fundamentalmente en el dios Belenos, que es un dios regenerador también. Un dios que, por cierto, en España tiene algunos topónimos todavía que se conservan. Por ejemplo, hay una localidad en la provincia de Guadalajara que se llama Beleña de Sorbe, y no es precisamente por una planta que se llama el veleno, sino por el dios Belenos. Y curiosamente, en su arcada principal, a la entrada de la iglesia, la segunda figura que aparece del mensario medieval es el propio Jano. Tiene además, es muy curioso que hayas citado lo de Beleña de Sorbe, porque es verdad que tiene ese mensario, ese calendario agrícola importante. No hay tantos sitios dentro de nuestras ermitas románicas donde todavía se conserve ese calendario agrícola. Y claro, cuando se hace referencia a junio, está muy asociado con eso que decíamos al principio, esas tareas agrícolas, que sería en este caso la siega. Es decir, se le representa precisamente esa no sé si es una ménsula, en fin, es el lugar donde ocupan el calendario agrícola con una siega que representa siempre el mes de junio. Efectivamente, y sin embargo, a pocos kilómetros tenemos otro mensario no tan bien conservado, que es el de Campisábalos, donde sin embargo el mes de junio no viene representado por la siega, sino viene por la justa entre caballeros. Pero tiene su explicación, es un tema zonal, ¿eh? Eso es otro tema que no tiene que ver mucho con la noche de San Juan. No, lo que me ha llamado a mí la atención es justo en los dos solsticios, si os habéis fijado, que supongo que sí, es el nacimiento de Juan Bautista, que es el único santo que se celebra su nacimiento, no la muerte como es todos los santos, y el nacimiento de Jesucristo, mezclándolo con la fiesta pagana de los se dos solsticios. Se celebran las dos cosas en el caso de San Juan Bautista, la muerte sí. Y el nacimiento, lo cual es una anomalía, es una excepción dentro de, sí. Del calendario litúrgico es católico. Es muy raro, porque normalmente, y eso es verdad, yo creo que es bueno aclararlo, y lo has dicho muy bien, Javi, es que siempre se celebra el día de la muerte del martirio. Eso es curioso, es paradójico. Pero es por lo mismo que Juan Ignacio citaba del confrontamiento de los caballeros. Son dos momentos que cambian, es un momento de unión. Son las marcas que tú tienes a lo largo del tiempo, que no necesariamente tienen que estar vinculadas con el movimiento agrícola. Tiene muchísimo que ver con el conocimiento íntimo de tu planeta, del lugar en el que estás y del movimiento de los astros. Y eso es una cosa mucho más antigua, en claro. El conocimiento de los humanos de lo que nosotros creemos. Ahí te quería yo a ir, en esa antigüedad. ahí te quería ver. Porque habías vivido en ella, claro. No, quería hacerme referencia a un lugar que hay en la provincia de Cuenca, en la localidad de Buendía, que le llaman los tres altares de la Ciclunilla, o alguno le ha llamado... Perdona, ¿qué sitios conoces, tío? Mira que conozco España, pero es que es lo tuyo. Alguno lo ha llamado... De pueblo en pueblo raro. Bueno, pues en la llamada por un amigo nuestro, Colina de las Lluvias, fíjate, vamos a encontrar tres altares relacionados directamente con los movimientos astronómicos durante precisamente el mes de junio, y en realidad... muy conectados también con el bautismo, porque alrededor de estos tres asientos hay una serie de canalículos aparentemente destinados a recoger agua de lluvia, posiblemente en esas últimas tormentas que hay antes de llegar el mes de julio, que se utilizaban en ritos lustrales en este lugar, donde está el agua asociada a una deidad extraña, como nos va a decir ahora Miguel, que no conocemos cuál es, pero que tiene tres asientos dedicados. Sí, este tema es muy interesante porque posiblemente es desde donde parten todas las fiestas tradicionales que se celebran en España, bueno, y en el resto de lugares de Europa, dentro o con ese origen pagano. Y es que sería más interesante también resaltar todo el problema que vino a través de los concilios toledanos, de los problemas de paganismo que pervivieron en España durante la Edad Media. Los veneratores lapidum. Exactamente. Los adoradores de la piedra, que ¿por qué adoraban la piedra? Porque la piedra hacía en el receptáculo donde iba a parar el agua de sus ritos lustrales. Pero también se quejan precisamente en estos concilios toledanos de los problemas que hay de los adoradores del fuego, los adoradores de las plantas, los dendólatras, que era como el nombre específico que tendrían, que son el origen, como digo, de todas estas fiestas. Todos los cultos y los rituales que vamos a ir viendo, que se celebran en la noche de San Juan, tienen su claro origen pagano en esas prohibiciones que se hacen en los concilios. Hombre, básicamente, ahí estaríamos hablando, aunque luego lo hablemos, de lo que eran los ritos de fuego y los ritos de agua, que son los dos ritos de purificación, ¿no? Y sobre todo frente a este año nuevo, y luego también también iremos desarrollando, pero ese rito de fuego que guarda una relación, como tú bien decías, Jesús, con el renacimiento de la fuerza para el sol, con ayudar al sol a que adquiriera nueva fuerza para ese nuevo año. Claro, a ver, es una cosa de lógica. Es decir, ¿por qué siempre, incluso cuando eran fiestas paganas, la tendencia en estas fechas solsticiales era a hacer hogueras? Siempre, incluso en el norte de África, en toda la zona bereber, lo que es Argelia y Marruecos, tiene una fiesta que es el Ansara. El Ansara lo que hacen es crear una hoguera, además que se fomenta mucho el humo en esa hoguera. ¿Para qué? Porque también consideran que el humo y tanto las cenizas son purificadoras, luego hacen pasar al ganado por allí. Eso es algo que no tiene nada que ver con el cristianismo. Estamos hablando de una fecha, de una fiesta islámica, pero incluso preislámica. Bueno, pues la tendencia siempre es a encender hogueras. ¿Por qué? Bueno, hay una versión, vamos a llamarla cristiana, comentan que Zacarías, que como sabéis era el esposo de Isabel, cuando se entera de que Isabel está embarazada, Zacarías no se lo cree. Hombre, tenía sus razones de peso. Zacarías era un viejales, Isabel también, encima estaba estéril. Que la dijera que estaba embarazada, pues le entró una carcajada. Te lo estás poniendo fácil, jo. Como consecuencia de lo cual se quedó mudo. Y eso hizo que cuando nació su niño, en agradecimiento recuperó la voz y encendió una serie de hogueras. Entonces dicen que, bueno, que de ahí viene un poco la simbología de encender hogueras, que era pues para dar gracias a Dios porque su mujer, que estaba estéril, tuvo a San Juan Bautista, por cierto, 6 meses antes de Jesucristo. De ahí esa importancia que tienen los solsticios. Pero, ¿por qué se encienden? Un poco al hilo de lo que decía David, y yo creo que estaréis de acuerdo. Las hogueras lo que representan o simbolizan es el sol. Lo que se hace es dar fuerza, ese poder generador y purificador que tiene el sol. ¿Qué ocurre con un matiz único? Es sol, es luz en la noche, claro. Lo cual cambia la posición normal del orden de las cosas. El sol es vida, y saben que el sol era fundamental para el desarrollo de la vida cotidiana y por lo tanto para los ciclos agrícolas. ¿Qué ocurre después del solsticio de verano? Que poco a poco los días empiezan a decrecer. Es decir, es como si el sol, en esa batalla incruenta y simbólica de las fuerzas del bien y del mal, las fuerzas de la luz y la de la oscuridad, poco a poco la oscuridad fuera ganando terreno hasta que llega el otro solsticio, donde se produce el fenómeno inverso. Es la noche más larga y el día más corto. Entonces, para fortalecer al sol de forma simbólica, se encienden hogueras. Y como el sol siempre se considera como una fuente propiciatoria para purificar y para que se concedan aquellos deseos, de ahí que existan dos ritos en concreto, y luego hablaremos de más, pero dos ritos muy claros. Uno, saltar la hoguera, y el otro, quemar en esa hoguera purificadora y ritualista. Ya sabéis que siempre se hace en el medio del pueblo, y por lo tanto tiene que ser algo en lo que comparten todos los que están allí conviviendo, es decir, alrededor de la mesa, alrededor del baile, alrededor de la bebida, y por lo tanto alrededor de ese aspecto lúdico que tiene la noche de San Juan. Bueno, pues lo que se hace es quemar aquellos deseos que tú quieres echar o eliminar de tu vida, tanto del pasado como del futuro. Que además también se corren a otro rito relacionado con el fuego, pero esta vez simbolizado, lógicamente, por las velas. Velas de colores, que hay 6 velas, siguiendo más o menos el espectro del arco iris, más una 7ª vela marrón, que es la que significa la tierra. La fuerza regeneratriz que influirá sobre las cosechas y sobre la fertilidad de animales y de plantas. Entonces, el rito mágico, el que se realiza con velas en esta época del año, que también está muy relacionado con el agua, porque esas velas estarán en un recipiente en el que haya agua, que es sobre el que se tienen que encender. Y ahora yo os pregunto, ¿alguien de los que hay aquí ha saltado alguna vez en una hoguera de San Juan? Yo también. Me he quedado solo, tío. No, es que voy a contar una anécdota. Yo he visto la última, porque claro, todo esto de saltar las hogueras, la renovación, etcétera, energética, espiritual, es muy, muy poético, pero la última a la que yo asistí era en la plaza de un pueblo, de una localidad cerca de Madrid, que no quiero nombrar, en la que estaba todo lleno de gente, un montón de astillas, de trastos viejos, unos pedazos de llamas enormes. Pero claro, la gente estaba acobardada. Estaba Protección Civil y un camión de bomberos. O sea, totalmente le había quitado absolutamente la magia al lugar, al acto. No le quitaron la magia, querían evitar que se quemara todo lo de alrededor. Es que es la España actual, es otra cosa. Mira, yo salté las hogueras de San Juan en el barrio de San Juan Bautista, aquí en el mismo Madrid, que hicieron un par de hogueras grandes, y bueno, fuimos unos cuantos de los que andamos en esto del mundillo del misterio. ¿Y a pesar de su peso saltó? No, perdón, yo entonces no pesaba tanto, y salté incluso 2 veces. Además, mañana voy a subir las fotos a la web, para que las veáis, porque las tengo. No hace falta. Bueno, hemos estado introduciendo un poquitín el tema, hemos hablado de algunos de esos rituales, hemos hablado del agua, del fuego, pero ahora a continuación vamos a hacer un desglose, porque además hay una serie de rituales en lo que son no solo los elementos del agua y del fuego, sino también de la tierra y del aire. Oye, herba gateira, aurego, herba cabreira, con herbados seremos, oye, herbados demos, oye, herbado inverno. Oye, de se podedes, herbado inferno, e facede con todo una fogueira, no medio da lareira, decide y de bruxas. E agora irás curuxas e de casta angustiera que se casa se marcha con calquera e de raza insidiosa, sulfida e veleidosa de extraña condición e que sempre di que nome e de falsas belezas que trastornades dos tontos as cabezas a mortos do profundo. es todo es de perdere o mundo. E facede con todo unha fogueira. Vamos a pasar con ese elemento, con el agua, al cual Juan Ignacio nos va a ir introduciendo. Eala, eala, ea, el sueñecito niño de San Juan sea, mi niño se va a dormir, ojalá y fuera verdad, y le dará al sueñito tres días como a San Juan. Bueno, me imagino que es uno de los ritos curativos. Aunque ahora todos nos tenemos que curar las orejas, porque has empezado aquí en el estudio de lo más fuerte que nos hemos quedado. Lo he hecho traición por sorpresa, sin avisar. Yo no me esperaba que esto fuera así. Pensaba que era un rito ese para propiciar la lluvia de los indios arapajoes. Sí. Pues, claro, pero... Está lloviendo en tu estudio. Que guardamos la relación con un rito curativo. Y ya, venga, ya fuera de bromas, nos vamos metiendo en ese elemento, en el agua, con los ritos curativos. Y, por ejemplo, una cosa que yo creo que toda la gente que vive en la costa, pues que vive cerca del mar, pues ha hecho alguna vez en lo que es en la noche de San Juan, y es saltar, por ejemplo, las siete olas, ¿no? Uno de los muchos ritos que hay relacionados con el agua. Bueno, más que saltar las siete olas, es lo que es tomar las siete olas, porque hay que tumbarse para recibir, no siete olas, sino nueve olas, por lo menos en la costumbre de la lanzada en Pontevedra. ¿Por qué nueve olas? El Mediterráneo son siete, ¿eh? Ah, es que tenéis el IVA ahí. Claro. Lo cual, teniendo en cuenta que aún así en la lanzada hace frío, claro, nueve olas mucho frío, es duro, ¿eh? Pero lo de nueve tiene su lógica, porque es un rito de fertilidad. Entonces, ¿para qué se hacía lo de, no tanto ya te digo saltar, que es verdad que es una variante, pero yo voy al origen? El origen es el poder fecundante que tienen las olas, sobre todo la espuma del mar, es para aquellas mujeres estériles, ya lo digo, de la mujer de Isabel, de Zacarías, que ya has visto que ya gracias a la intercesión de un ángel, pues consiguió la fertilidad, pero aquellos que no tienen esa ventaja, que no tienen ese contacto divino, pues tienen que someterse a una serie de rituales, y los hay a mansalva y sobre todo alrededor de la noche de San Juan. Y en la playa de la Lanzada lo que hacen es que, por lo menos hacían, ahora ya no, las mujeres que querían tener descendencia se tumbaban a lo largo de la playa y recibían los nueve golpes de ola. Cada golpe representaba un mes, que ese es el mes del embarazo. Luego, lógicamente, deberían hacer algo más prosaico para quedarse embarazadas. Pero ya el ritual estaba hecho. Es decir, es como un ritual propiciatorio para que se den las circunstancias de esa futura fertilidad. Y luego, alrededor de eso está lo de las siete olas que tú has dicho, David, pero asociado también a, más que a ritos de fertilidad, a ritos de curación, es de curación, beber, sí, beber agua de siete fuentes o de nueve fuentes. Fijaros siempre el número impar. El número impar, exactamente. Siempre. Para saltar la hoguera hay que saltarlas un número impar, o una, o tres, o cinco veces. Si bebes agua de distintas fuentes, que incluso también está relacionada con una leyenda fantástica, que luego hablaremos, que es recoger la flor del agua, tiene que ser un número impar. Tienes que beber de siete fuentes o de nueve fuentes. Y si tienes que hacer algún tipo de rito asociado con el elemento líquido, es decir, con el agua, tiene que utilizar, si es por gotas o es por fuentes o es por bañarte, siempre un número impar. El número impar siempre es profiláctico, tiene que ver mucho con esa magia simpática. Es decir, la magia simpática es aquella en la que tú atraes aquello que estás propiciando mentalmente, y luego utilizas uno de los elementos para que esa magia se selle. Es decir, si tú quieres curarte, como pasa mucho en la noche de San Juan, si quieres curar a un niño herniado, a un niño raquítico, es algo que está desapareciendo, pero es muy curioso que todavía perviva en algunos pueblos de España. Lo que se hacía es que tú te ibas a un árbol sagrado, a un roble normalmente, hacías una incisión en la rama y pasabas al niño por esa incisión. De tal manera que, y esa es la magia simpática, al hacer tú la herida al roble y luego curar, también el niño se curaba. Es decir, en la medida que el niño se cura, o en este caso el árbol se cura, también el niño se va a curar. Es decir, se asocia, se hace una especie de simbiosis entre la salud de ese árbol y la salud de ese niño. Y curiosamente los ritos se siguen produciendo cada noche de San Juan. Bueno, pues lo mismo ocurre con el agua, con el fuego y con distintos elementos vegetales que ya digo que iremos comentando. Bueno, de hecho, me gustaría apuntar, a propósito de este ritual que se hace en la playa de la Lanzada, de recibir, según cuentan las tradiciones, esas 9 olas para propiciar la fertilidad de la mujer, no estaríamos hablando de otra cosa, sino de una permanencia en la cultura cristiana del culto a Venus, ya que tenemos que recordar que la propia diosa Venus nace de la espuma del mar y, por tanto, es también una diosa de la fertilidad y también del amor, porque al fin y al cabo muchas de estas tradiciones están vinculadas también, lógicamente, que es uno de los elementos fundamentales para propiciar la fertilidad, con el amor, la pareja y todos estos rituales que se llevan a cabo, no solo con el agua, sino porque también con el fuego. Sería reseñable, por ejemplo, la tradición que se sigue en San Pedro Manrique, en este pueblo soriano, donde se cruzan esas brasas que pisan de una forma totalmente espectacular los lugareños de aquella zona, y muchas veces cargando a cuestas con sus propias novias, lo que le da más mérito, pero también facilita en realidad ese paso a través de las brasas, ya que a mayor peso, menor es el contacto o el aire que queda entre las propias brasas y los pies, y facilita el pasar indemne dentro de todas aquellas brasas. Yo estuve uno de esos años, porque ya sabéis mi costumbre en ver cosas raras. Ahora le llaman el cojo. No permiten pasar esa alfombra de fuego a los que no sean de la zona, en este caso de San Pedro Manrique, esta localidad de Soria. Los forasteros lo tienen prohibido y me parece bien, además, porque es cierto que todo tiene que ver con una, no solo una predisposición mental, hay una técnica para hacerlo también y tiene que ser gente de allí. Una cosa solo, porque es que si no te lo cargas, y es una de las cosas que me dan más pena de Occidente. Hace unos años se puso de moda en Estados Unidos el pasar sobre brasas en las playas y lo consideraban como una especie de diversión que seguía las fiestas, donde tú te coges un pedal monumental y luego te enseñaban a pasar la técnica de pasarte sobre brasas. Se cargaba todo el misterio, toda la magia, todo el interés, era un aburrimiento y una estupidez. Aunque hoy sabemos un poco por qué se produce este prodigio, vamos a llamarlo, ¿no? Porque es verdad que tiene que ver, ya digo, con ritos muy antiguos. Y además hay dos ritos ahí en San Pedro Manrique, casi siempre se habla del paso del fuego, del paso de esas brasas, que además es una especie de alfombra que se ha hecho previamente a lo largo de toda la tarde con un roble que ha sido talado el año anterior. Es decir, ya digo, que todo tiene como una serie de secuencias muy determinadas, muy pautadas, para que no pase ningún tipo de desgracia. Entonces se hace luego una especie de intención de unos 5 metros de distancia aproximadamente, con un grosor de unos 20-30 centímetros, y estamos hablando de 600 grados de temperatura. Hay que pasar con los pies descalzos, y es cierto que cuando el pisotón es más fuerte, mucha menos posibilidad de que te quemes. ¿Por qué? Porque lo que te quema es la combustión, es decir, es el aire, es esa combustión con el oxígeno, y por lo tanto, si tú pisas fuerte y haces que no se cree ninguna cámara de aire, es decir, nunca hay que arquear, por ejemplo, la planta del pie, pues hace que esos 4, 5, 6 pasos que se dan, incluso el llevar peso, es también por esa misma razón. ¿Son 7 pasos siempre y siempre cargado? No te creas. Yo cuando estuve allí no siempre eran 7 pasos. Había gente que daba grandes zancadas y había otros que daban pequeñas zancadas. El ritual antiguo era 7, y delante de 3 doncellas. Claro, es muy exactamente, curioso. El antiguo. Y además, como ves, un número impar. El otro ritual que os decía de San Pedro Manrique, hay que esperar hasta el día siguiente, y sobre todo aquellos que no estén tan beodos, en fin, de toda la noche toledana que han pasado, que por cierto, luego comentaré por qué se llama Noche Toledana y sí, que tiene que ver con la Noche de San Juan. De todas formas, tiene que ver con las móndidas. No, me gustaría retomar el tema porque nos hemos ido de los ritos del agua a los ritos del fuego. Sí. Culpables. Todo está relacionado. Pero sí que me, hombre, por supuesto. Pero sí que me gustaría retomarlo al hilo de lo que tú estabas comentando, Jesús, de que, bueno, hay un... cuando llega el amanecer de ese día 24, pues las fuentes, las aguas, tanto de las fuentes como de los arroyos, parece como que están dotadas de ciertos poderes especiales, como para curar y brindar protección a la gente, ¿no? Y de hecho, hay otra parte que hemos estado omitiendo, porque hemos estado hablando del mar, de los ríos, pero hay gente, hay una tradición que es bañarse en el agua del Rocío, que cae durante toda esa noche, y que la gente que se baña en ese rocío pues quedará protegida durante todo un año. A ver, acordaros que hay un principio básico en la noche de San Juan, que es la base del por qué ocurren este tipo de cosas, o por lo menos la gente cree en ello. Es decir, que durante la madrugada de San Juan, ojo, antes de que el sol salga en el horizonte, todas las flores, todas las plantas adquieren virtud. Y cuando digo plantas, me refiero también al rocío que está sobre esas plantas. Por favor, importantísimo, no sería el tema de hoy, pero hay un montón de ritos para invocar elementales o para atraer a las fuerzas de la naturaleza que están vinculadas con el rocío de la mañana de la noche de San Juan. Porque se supone que es una de las puertas de intercomunicación con el mundo que nos rodea, con el mundo férico, con el otro mundo, el mundo borroso. Entonces, hay incluso lo que serían, lo que llamaríamos de manera habitual, lo que Jesús y yo llamábamos duendes familiares, se invocaban precisamente en las noches de San Juan, pero no solo eso. Por ejemplo, en Cantabria, los caudillos del diablo, que es una especie de libélulas gigantes que entran en las nubes del amanecer, precisamente en la noche de San Juan, es el día que son invocados. También un número impar, son efectivamente, o tres o siete, según siempre, las versiones. Tres o siete, pero es porque siempre son grietas de aire. Son las grietas de aire, son los momentos de comunicación de mundos. Entonces, esto de alguna manera se fue arrastrando desde el Neolítico hasta la actualidad, porque la gente percibía que era un punto de cambio esencial. Y por eso se vincula tanto y siempre al mundo de las flores. Porque el mundo de las flores en la mañana, que es cuando cogen el agua que queda por el amanecer, es el punto de enlace entre el mundo líquido de la naturaleza con el mundo del cielo, y era la manera y el lugar en el cual se podía atraer a las fuerzas de la naturaleza a tu mundo. Fíjate si es importante el rocío, que se sabe que es uno de los elementos esenciales de un proceso alquímico. A eso es a lo que iba a decir. Claro. ¿Puede guardar alguna relación ese proceso alquímico con la noche de San Juan? Sí. Hombre, evidentemente, pero claro, tenemos que seguir un poco esas pautas que nos marcan las leyendas. A nivel científico no se ha hecho ningún tipo de prueba, pero lo que sí está claro es que cuando tú te embadurnas de ese rocío de la mañana durante la noche de San Juan, ya digo, antes de que salga el sol, por alguna razón tiene como unas cualidades, vamos a llamarlas energéticas, mucho mayores que en cualquier otra noche. Sabemos que tiene que ver mucho pues con la cuestión astronómica, es decir, en la situación que está el sol en el horizonte, eso está claro. Pero el rocío es tan importante que prácticamente en todos los pueblos se recomienda bañarte, rociarte, nunca mejor dicho, pasear descalzo, en fin, tirarte al rocío, no tirarte a rocío, sino tirarte sobre el rocío para que tu piel se impregne. Y ahí es donde entra ese poder terapéutico que tiene el rocío. Dice que si tienes algún problema cutáneo, alguna enfermedad de la piel, ese rocío mañanero o el agua de San Juan, que ahora luego os cuento en qué consiste el agua de San Juan, esa es muy buena para tu piel, porque está impregnada de plantas aromáticas, esas plantas que hay que recoger precisamente en el amanecer de San Juan, del rocío y del agua. Todos los elementos propiciatorios para que tus enfermedades cutáneas, estamos hablando, desaparezcan. De hecho, Luis Silva, hablando de la alquimia, Luis Silva, en su búsqueda de la piedra filosofal, o sea, siempre nos estaba comentando el que él recogen, se van con el equipo a recoger el rocío, y sobre todo en esa noche especial, para tratar de conseguir todo ese proceso, ¿no? Hay decenas, mira más, en tu ámbito, en el ámbito catalán, balear y mallorquín y valenciano, hay un montón de leyendas vinculadas al rocío de la mañana en la noche de San Juan, además vinculados a ríos, a puentes y al amanecer, en tanto que por ejemplo en la zona más mía, en la zona cantábrica, están vinculados a las nubes del amanecer, al mar y a la sensación del viento y del amanecer en las playas. Es curioso porque en el fondo todo es lo mismo, es la relación íntima que ha habido entre el fuego purificador de la noche y el agua de la mañana que da la propia naturaleza. Porque incluso se habla de plantas mágicas que nacen solamente esa noche. Trébols especiales, plantas concretas, por ejemplo, que sirven para fabricar duendes. ¿Por qué no? Es decir, que lo puedes utilizar. Habla de que el helecho florece, lo cual es una aberración porque es una planta criptógama. No puede florecer, pero sin embargo se dice que en esa noche justo florece. Y si eres capaz de recoger esa flor del helecho, puedes crear un mamur, un pracaigorri, distintos nombres. Sí, puedes crear un duende directamente. O el familia, por ejemplo, dentro de las creencias ibicencas en Santa Eloaria del Río. Sí, el Pont de San Limoni. De San Limonio. Bueno, dejadme hablar al duende del equipo, Miguel. Hombre, soy bajito, pero no tanto. No, sí que me gustaría apuntar, hablando de esta conexión que se abre con los dos mundos a través precisamente del elemento acuático, uno de los rituales, por ejemplo, que se hacía en algunos pueblos de Castilla, sobre todo dentro de las muchachas, para encontrar novio, que era el poder especular a través de un barreño lleno de agua que se ponía a la luz de la luna, en el cual se decía, según las tradiciones, que si las muchachas miraban dentro de ese barreño podían llegar a ver el marido que iban a tener en el futuro. Los mozos de los pueblos, si eran un poquito hábiles, lo que hacían era asomarse por detrás de la chica para que apareciese su propio rostro. De esa forma, las chicas ya sabían con quién tenían que irse esa noche. Juan Ignacio lo hizo, de hecho, ¿no? No, yo lo que quería contar es que una de las cosas que se hablan y que forma parte de los ritos de la noche de San Juan es que una vez que uno se ha metido en el mar o se ha bañado con el rocío, no debe mirarse nunca en un espejo, porque entonces el hechizo desaparecería. Los mundos especulares, entras en los otros lados de la mirada del mundo. Pero es que en realidad lo que ha contado, la historia que acaba de contar el mismo Miguel, no deja de ser parte de los mundos que te imaginas porque los ves reflejados. Que es una historia muy larga de contar, que estaría relacionado también con las apariciones del futuro y la capacidad de acercarte a la imagen. Es decir, incluso algunas leyendas de la mesa de Salomón no ocultan más que eso, la capacidad de ver el futuro reflejado en un cristal. Hombre, no hay que obviar que el agua no deja de ser. Claro, lo es, claramente. Es un espejo. Acordaros una técnica que se utiliza en la noche de San Juan, que es la catotromancia. No os preocupéis por el nombre, se va a olvidar dentro de un cuarto de hora, pero la catotromancia es la posibilidad de ver en una superficie reflectante y vale el agua, tu futuro. Y por lo tanto, los rituales alrededor del espejo y de una superficie pulida tienen muchísima importancia para que esas puertas se abren. ¿Cuándo? Precisamente en la noche de San Juan. La noche de San Juan, continuamos aquí en la escóbula de la brújula, hablando de la magia y de los misterios de esta noche. Hemos estado hablando de los ritos curativos, de todos relacionados con ese elemento, con el agua, aunque hayamos hecho algunos saltos también a otros elementos. Ahora es el turno del elemento fuego, y para ello me ha prometido Juan Ignacio que con la canción de ahora vamos a tener calor. Es el turno del elemento, a secas. El elemento, ni fuego, ¿no? Juan Ignacio, no te dejes, sí, hombre. Qué bueno, todos conocéis que del maravilloso romancero español hay un poema que casi todo el mundo se sabe. Madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Dar agua a su caballo a las orillas del mar. mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que van volando se paraban a escuchar. Caminante que camina, detiene su caminar. Navegante que navega, la nave vuelve hacia allá. De ella nace un rosal blanco, del un espinar albar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. La llena, llena de envidia, ambos lo mandó cortar. Y el galán que los cortaba, no cesaba de llorar. De ella naciera una garza, del un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan a la par. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan a la par. Sí, y lo dejamos ahí, Juan Ignacio, porque... Pero... Sí, espera un segundo, porque esto tiene, no sé, tropecientas mil estrofas. Exactamente, y he... Digamos que he puesto la primera y dos que son muy significativas, porque no solamente es un romance y no solamente tiene muchísimas versiones, todas relacionadas siempre con el amor desgraciado y no consentido por parte de la madre de la muchacha que siente envidia, algo que está detrás de muchísimos cuentos infantiles o de muchísimas historias, sino que también hay elementos mágicos. Cuando el conde niño, el conde Olinos, el conde Fernandito, según las diferentes tradiciones, y su amada mueren, como se ha visto en la canción, porque he dado las dos últimas estrofas de la versión de Menéndez Pidal, de ella nace un rosal blanco y de él nace un espino albar, los que nos lleva a esos ritos dendolátricos que están relacionados con la magia de la noche de San Juan. Crece el uno, crece el otro, y su madre pone envidia, los vuelve al cortar, y entonces se produce otro acto mágico, que es que de él nace una garza, de ella nace una garza y de él un gavilán, y juntos por el cielo siguen volando y volando eternamente, porque detrás de todo esto no solamente hay una historia, sino que hay un símbolo que tiene que ver con ritos, que tiene que ver con magia, que tiene que ver con tradiciones muy antiguas en las que el ser trasciende de alguna manera transformándose en seres idealizados de la naturaleza o en animales en busca de alguna manera de esa magia transformadora, de esa magia alquímica que significa la transformación sanjuanista en la noche de San Juan. Qué bien la ha quedado. Impresionante. Sí, nos sin hemos palabras. Quedado todos sin habla. Sin habla. Bueno, lo que decía, menos mal que solo has cantado esas dos estrofas, porque no me seas malo. Tiene 620, veo. No, claro, es que con todas las que son, o sea, vamos, yo creo que en la noche de San Juan, o sea, cuanto menos lo del secreto de saltar hogueras a ti te lo niegan. Sobre todo es por la variación que tiene el ritmo y el tono, ¿verdad? La canción. La música siempre es la misma. Pero sí que, ya hablando en serio, vamos a retomar ese elemento, esos ritos del fuego, y el que, bueno, pues yo creo que quién más o quién, yo creo que todo el mundo alguna vez ha hecho, yo creo, el aparte de saltar la hoguera, hay otro ritual, que es el de escribir en un papel algo que queremos dejar atrás y quemarlo en el fuego de una hoguera de la noche de San Juan. Yo creo que ese es uno de los rituales que prácticamente todo el mundo habrá hecho alguna vez. ¿Quién no? Sí, no. La que levante la mano. Que levante la mano. No, y además el borrador de Hacienda. Es uno de los elementos que tienen la mayoría de las hogueras dentro de las fiestas tradicionales españolas, ya no solo en la fiesta de San Juan. También en las propias fallas, por ejemplo, tiene ese elemento de deshacerse de lo indeseado, o las fiestas que se hacen, por ejemplo... Que las... por eso ponen a políticos como muñecos. Por ejemplo, entre otros personajes. Bueno, las fallas a ver lo que duran, que la última vez no han dejado quemar una falla. Porque ofendía a los hindús, si no me equivoco, sí, porque ¿no? quemaban al dios Ganesha. Efectivamente. Entonces eso era una ofensa contra su religión. Bueno, pero al margen de estas menudencias, hay otros era elementos... Era por interrumpirte, ¿eh? Ya lo sabía. Hay otros elementos fundamentales que se repiten, ya digo, no solo en la noche de San Juan, sino en esas otras hogueras que también se hacen en determinados momentos o fiestas del año. Por ejemplo, entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección se hacen algunas hogueras en las que se quema al Judas, por ejemplo, ese personaje que simboliza lo maligno, lo malvado y con, vamos, representado en esa figura traidora y demás que representa al Judas. Pero sigue permanentemente en esas fiestas de San Juan cuando se hacen, como tú bien has dicho, esas anotaciones, esos pequeños papelillos que se echan al fuego como deseando purificarse a través de ese rito, ¿no? Mira, fíjate, en Cádiz, por ejemplo, los juanillos y las juanillas, que son muñecos y muñecas que cargan con toda esta maldad, ¿eh? Los juanillos y las juanillas, muñequetos pequeños de trapo que se queman y que se llevan en cenizas y en humo la maldad, por decirlo de algún modo. Mira, si os parece, como estamos tocando muchos elementos, es verdad que estamos siguiendo pues un orden dentro de ese caos que además propicia lo que es la noche de San Juan, porque se dan distintos aspectos en una misma noche, en un mismo espacio, en un mismo tiempo, pero sí que hay una serie de rituales que son muy concretos en cualquier parte del mundo en el que estemos. Por supuesto, ya digo que estamos hablando de una fiesta eminentemente cristiana con sus raíces paganas. Y el antropólogo Julio Caro Baroja, ya en una de sus obras, habló de que prácticamente todos los ritos giran alrededor de 11 prácticas cuyo origen es indoeuropeo y que clasifica de la siguiente manera. Yo creo que es muy importante porque él asoció todo lo que él sabía, y sabía mucho porque era un gran antropólogo, como bien sabéis, pero lo asoció en 11 elementos que son comunes con independencia de la latitud y la de la longitud del planeta en el que te encuentres. Él hablaba de que esas 11 prácticas son las siguientes. Las digo de forma muy resumida, pero yo creo que enmarca muy bien lo que queremos decir. La primera, creer que el sol sale bailando la mañana de San Juan, que es muy curioso, y luego, si os parece, os contaré el por qué existe esta creencia. Gracias. Segundo, bañarse o pasearse descalzo sobre la hierba humedecida por el rocío, a fin de asegurar la salud para todo el año. 3. Adornar con ramaje de pino albar y fresno las puertas y las ventanas para proteger la casa contra los rayos. 4. Alfombrar los umbrales de las puertas con diversas hierbas y flores. 5. Conservar estas durante todo el año para utilizar su infusión en caso de ciertas enfermedades. 6. Hacer fogatas delante de las casas o en las encrucijadas de camino durante toda la noche anterior a San Juan. 7. Llevar al campo manojos de hierbas encendidas de estos mismos fuegos a fin de ahuyentar los malos espíritus y evitar plagas y enfermedades de las cosechas. 8. Saltar sobre estos fuegos para evitar dolencias. 9. Plantar en la plaza pública el llamado árbol de San Juan. Curiosísimo. Que no debe ser reclamado nunca por su dueño, aunque se haya sustraído contra su voluntad. 10. Coronarse con flores y hierbas los romeros concurrentes a ciertas ermitas de San Juan, muy importante siempre, las ermitas que están bajo la advocación de San Juan, y creo que Miguel luego nos va a contar algo referente a Baños de Cerrato en Palencia, que tiene mucho que ver con esto que acabo de comentar. Y por último, 11. Pasar 3 veces a los herniados por una hendidura practicada en un roble a fin de que se cure la dolencia. Así que, como veis, en definitiva, todas estas fiestas, todos estos rituales se circunscriben a estos 3 elementos principales que os dije al principio: ritos de fuego, hacer hoguera o saltarlas, ritos de agua, como es lavarse, bañarse, beber agua de distintas fuentes, y ritos vegetales, como recoger hierbas o enramar. En fin, los primeros poseen un carácter purificador clarísimo y los dos restantes se usan como remedios curativos y profilácticos. Sobre eso giran todos los rituales de los que vamos a hablar, tanto nosotros como cualquier otro tertuliano a lo largo de esa noche, siempre va a girar sobre este tipo de elementos. No hay más, y ni menos, es decir, tan complejos, tan amplios, que, y aquí estamos incluso quitando uno de los elementos básicos también en la noche de San Juan, sobre todo en el día de San Juan, que son las fiestas de la tauromaquia. Es decir, ahora está mal visto, pero en su momento los toros tenían un poder y un papel fundamental en este tipo de fiestas, porque además el toro, como sabéis, simbolizaba también el sol, simbolizaba la fuerza y simbolizaba el poder. Y por eso en muchas fiestas, que van desapareciendo, se celebraban corridas de toros, pero también encierros o toros a los que se les encendía, en fin, los cuernos, precisamente pues para embolado, el toro, sí, embolado, cosas de esas, que es cierto que es una auténtica salvajada, pero que tenían un carácter simbólico cuando se sabía por qué se hacía, no cuando se hacen las cosas sin ese conocimiento básico del por qué se perpetúa una tradición. Bueno, yo lo que opino es que va cambiando con el paso del tiempo, porque al principio yo pienso que el paso de las hogueras, por ejemplo, que se da siempre en la noche de San Juan, Ovidio y otros muchos historiadores romanos dicen que es el paso, la puerta, lo que has dicho tú, la puerta de los hombres, es el paso del guerrero del niño al adulto, el paso del guerrero. O sea, hacía que una lanza demostraba la hombría y ya eras guerrero de la tribu. Y eso se ha ido transformando con los rituales purificadores. a lo largo de las fiestas, cuando se ha ido cristianizando el origen pagano. El tema del toro ahora mismo en la noche de San Juan solo se sigue dando, por ejemplo, en Soria, en que lo llaman la fiesta de la Madre de Dios. Es curioso porque empieza como la fiesta de San Juan y luego sigue como la Madre de Dios, sigue los tres elementos: la muerte del toro en la propia ciudad, que se perseguía el toro hasta que se prohibió por los 70, el vino y los fuegos. Y es el único sitio donde se sigue conservando la comunión del toro, en el que lo llaman la fiesta de las calderas. Sí, donde comes literalmente al toro. Con lo cual es verdad que tiene un poco eso de lo que tú decías, de comunión mística, cuando se hacía, ya digo, con ese conocimiento. Hay una cosa, Jesús ha dicho algo muy importante, y es que no tiene ninguna importancia que una fiesta evolucione y cambie. Las fiestas tienen que evolucionar y cambiar porque la sociedad evoluciona y cambia. Cambian las circunstancias, cambia el entorno, cambia todo. Lo que no tiene sentido es lo que está ocurriendo últimamente de la conversión de las fiestas tradicionales en una verdadera estupidez. Es decir, no solamente es que le elimine el elemento mágico, es que entonces se convierte en barbarie. Claro. Y es muchísimo peor. Que es la falta de sentido en lo que tú estás haciendo. Porque todo elemento humano que tenga algún tipo de agresión, del tipo que sea, que no esté dentro de un entorno lógico de conocimiento profundo en lo que tú estás haciendo, es una barbaridad. Bueno, eso, fíjate, en otro orden de cosas, lo que ocurre con las drogas. Claro. Es decir, cuando la gente consume drogas sin conocimiento, y por desgracia... Y para divertirse nada más. Y para divertirse, cuando se ha perdido lo que era la esencia de las drogas chamánicas, de las drogas enteogénicas, precisamente para abrir las puertas de la percepción, que es lo que se hace en las culturas de tradición, entonces cuando pierdes ese conocimiento, todo se desmadra y así acaban como acaba la gente. Es decir, hay que saber el origen de las cosas. Pero es cuando pierde el sentido. O sea, no podemos echar a un lado el sentido, la realidad de por qué se hacen todo este tipo de rituales, bien sean con animales, con fuego, con plantas sagradas, etcétera, porque entonces pierde su esencia. Y con su esencia, como decía Carlos, se convierte en una solemne tontería. Es que si pierdes la esencia, pierdes el alma. Y perder el alma de las cosas, de las tradiciones, es cuando haces las cosas de forma automática. Es decir, no las haces con esa consciencia. El consciencia es darse cuenta de lo que haces en cada momento. Y por desgracia, hay muchas cosas que las hemos perdido. Y por eso importamos fiestas que no son nuestras, donde se pierde precisamente esa esencia. O sea, cuando en la noche de Halloween hacemos cosas que hacen los norteamericanos, que lo hacen por una razón de ser, porque tiene que ver con unas tradiciones irlandesas, y nosotros lo hacemos, empezamos con el truco, el trato, de forma totalmente absurda, es que ahí es cuando estás perdiendo un poco la esencia. Eso es lo que tenemos que recuperar. Tenemos una serie de tradiciones muy ricas, y esas tradiciones son las que de alguna forma se considera que es la idiosincrasia de un pueblo. Y un pueblo siempre está basado no solo en su historia, sino en sus leyendas y sus tradiciones. Mira, fijaos, hablando antes de las tradiciones taurinas de Soria, por ejemplo, la conexión tan ancestral que hay en este caso con las propias pinturas rupestres, porque en Balonsadero, donde se encierran los toros para luego hacer las fiestas de Soria, es uno de los mayores lugares de pinturas rupestres de la zona. De hecho, se conservan allí y son completamente espectaculares. Y partiendo también de ese sentido que tienen las fiestas, no tenemos que olvidar también, pues, por ejemplo, todo el mensaje oculto que hay dentro de esos cantares. Hablábamos antes de la fuerza que tiene el sol, por ejemplo. Hay un romance, porque, claro, hablamos casi siempre de las fiestas o de las tradiciones, los ritos que tienen que llevar a cabo las mujeres, pero también los hombres tienen que llevar, sobre todo los jóvenes, tienen que llevar a cabo una serie de ritos para conseguir también la mujer. Y uno de ellos, por ejemplo, esos cantos de ronda que se hacían en los pueblos para conseguir enamorar a estas muchachas, tienen conexiones, por ejemplo, con el tema solar. Porque se habla, por ejemplo, en uno de estos cantares, dice: levántate, niña, de dulce dormir, que la luz de la mañana ya quiere salir. Es decir, es imprescindible que la mujer ponga de su parte para que la naturaleza se regenere, para que el sol salga incluso. Es una metáfora realmente bonita con todo esto. Ya que has hecho referencia a pinturas rupestres, quiero hacer una sobre un toro que es el mejor toro que hay en un abrigo rupestre en toda España, evidentemente por detrás de Altamira, que no están en un abrigo exterior, sino que están dentro de una cueva. Es el toro que está en Selva Pascuala, provincia de Cuenca, localidad de Villar del Humo, lugar al que debemos ir algún día con todo. ¿Por qué estaba seguro que no decía un lugar normal? Sí. O sea, estaba convencido a que no hice la Gran Vía, pues no. Tú pensabas en el toro de Osborne. Es una de las grandes, uno de los grandes tesoros taurinos de este país. Sobre lo de San Pedro Manrique, tengo una curiosidad que me parece que el otro día la encontré buscando cuando me mandaste el tema, el ritual purificador del fuego, ¿vale? y se supone que es para demostrar la inocencia de los acusados. Pues la primera vez, leyendo tu libro de brujería, la primera vez que hay una ardolía de fuegos en el 1097 en Tierra Santa. Y es porque Raimundo Aguilés, que es el capellán del conde Toulouse, para probar el descubrimiento de la lanza de Longinos que ha hecho un sacerdote dentro del templo, le hacen un ritual de fuego. Bueno, pues curiosamente en San Pedro de Manrique, justo cuando acaba la fiesta con los siete pasos delante del fuego, aparece un romano con la lanza de Longinos que lo interpreta al papel. Es muy curioso. No, es verdad, pero es curioso porque es una ordalía realmente. A ver, para el oyente que no sepa qué significa esa palabra, es un juicio de Dios. Era el someterte un poco a esa potestad divina para saber si tenías razón o no en un duelo, en una especie de litigio. Y ese litigio consistía o bien la prueba del agua o bien la prueba del fuego, que eran las dos más principales, ¿no? Lo de la prueba del agua es la clásica opción que hemos visto incluso en algunas películas, donde se coge a la supuesta bruja, se la tira al agua, entonces si se hunde y se ahoga es que era inocente, y si flota es que es culpable, por lo tanto tampoco se va a salvar. Una tontería como otra cualquiera. Sí, bueno. Al final solían flotar, y eso es curioso porque al tirarlas con esas vestiduras, esos ropajes que tenían, pues claro, se hacía una especie de bolsa. Hombre, y sobre todo aire. Porque ellas intentaban sobrevivir, evidentemente. Claro. Pero siempre quedaba una opción. La del fuego era curioso, o sea, porque no solo consistía en pasar por una alfombra incandescente, sino que tenías que coger una barra de hierro. Entonces, si tú cogías la barra de hierro al rojo vivo y soltabas solo unos lagrimones, pero no saltabas con un desabrupto, con un grito, entonces es que eras inocente. Entonces, bueno, eran cosas absurdas. Si se te derretía la mano con la vara... Hay que leerse el libro de Jesús de Brujería. Los lagrimones, era como lo del chiste, ya sabes, de toma, pues para ti la liebre, ¿no? Mientras tú aguantes el patadón, no pasa nada. Qué bueno ese chiste, por cierto. Bueno, vamos con un poco de música y luego sí que me gustaría retomar, para que os recuperéis de las carcajadas y del calor que hace aquí en esta noche de San Juan, me gustaría retomar una de las cosas que has estado comentando, Jesús, y era una parte importante dentro de esas noches de San Juan, y son los cruces de caminos. Cuentan las leyendas que en las noches de San Juan los gitanos se reúnen a cantar. Faldas de lunares y camisas de algodón, carromatos de madera y de cartón que viajan en procesión. Son hijos del sol, de las estrellas y el amor. Son nómadas que no viven en ningún lugar. Son gente orgullosa que tiene un gran corazón. Si bebes con ellos y compartes su ilusión, se convierten en hermanos y te afectarán a cantar con ellos en San Juan. Bajo las estrellas las hogueras dan calor y los rostros se iluminan con amor. Hierven sobre el fuego los calderos de metal y la voz de una guitarra canta ya. Es lo mágico de San Juan. Son hijos del sol, de las estrellas y el amor. Son nómadas que no viven en ningún lugar. Son gente orgullosa que tiene un gran corazón. Si bebes con ellos y compartes su ilusión, se convierten en hermanos y te afectarán a cantar con ellos en San Juan. La. Y continuamos con el programa. Alberto estaba muy contento con esta canción. Le decía que esto le sonaba una pachanga de las fiestas populares en los pueblos. No te falta razón, Alberto, no te falta. Y continuamos con ese tema que habíamos dejado colgado antes, y era la importancia que tienen los cruces de caminos durante estas mágicas noches de San Juan. Bueno, fíjate, los cruces de camino son esenciales, no solo en la noche de San Juan, sino prácticamente en todas las fechas que se consideran que son goznes o entradas o umbrales, donde a partir de ahí empieza el mundo prohibido. ¿Habéis visto la película esa de... ¿Cómo era? La de... Esa del pueblo, ¿cómo era? Bueno, hay una que se llama Cruce de Caminos. Sí, no, pero me refiero a la de Shyamalan. Que aparece el demonio. La de Nesia Malan, que es la del poblado. El bosque. Acordaros que el bosque es lo que marcaba el límite entre la zona prohibida y la zona cotidiana, o la zona donde se hacía la vida sin ningún tipo de peligro. Bueno, pues ahí entra un poco el sentido de esos dioses liminales, es decir, de esos dioses fronterizos que hay que conjurar para tenerlos a bien cuando tú pasas de ese umbral determinado. Entonces, los cruces de camino era el lugar donde se hacían pues normalmente los cruceiros o pequeñas ermitas para que cuando tú entrabas o salías de esos límites comarcales prohibidos u ortodoxos, vamos a llamarlo, no te ocurriera ningún percance. Y las encrucijadas siempre han sido lugares para este tipo de espíritus, los espíritus de la noche. Siempre estamos hablando de la noche. Fijaros que la noche también marca esa diferencia. La noche para el que es de noche, el día para el que es de día. Una de las secciones de Javier Sánchez Barba se hablaba de esa dualidad. Es decir, cuando tú vas a una encrucijada de caminos y vas de noche, tienes que intentar conjurar ese sitio ofreciendo algo para que te permitan el paso, para que no te ocurra nada a nivel físico ni tampoco psicológico, porque estamos hablando siempre de esas dos salud. Y siempre, ¿qué se hacía? Poner una cruz cuando se cristianizó. O antes había un monumento a Mercurio, a Hermes, es decir, el dios de los caminos, el dios viajero, el dios que te transmite ese tipo de mensajes y que te protege también contra las malas influencias. Luego, por extensión, se habló del mal de ojo y de evitar siempre la influencia perniciosa de los dioses nocturnos, de esos dioses liminales, de esos dioses de frontera. Sí, hablabas además del culto a Mercurio, que por ejemplo también pervive en España. Antes también hablábamos, hacemos una referencia a ese municipio de Bleña de Sorbe, donde se encuentra unas... que hasta ahora se pensaba, pues eso, que eran una especie de marcas, como de unas sandalias o de unos pies, adosados a uno de los lados de la iglesia, que no deja de ser un esvoto al dios Mercurio, que era el dios de los caminos, de los peregrinantes, que además conserva también otro de sus cultos en el Camino de Santiago, precisamente en la provincia de León, en la Cruz de Hierro, donde En Foncevadón, donde se deposita una piedra que cada peregrino trae en representación de sus pecados. Pero no debemos de olvidar, además de todas estas tradiciones, que entran un poco en liga de todos los dioses anteriores, de la sincretización y demás, también las partes realmente lucrativas que aportaban estas tradiciones, que esto Jesús lo conoce bien, del acceso a tesoros. Por ejemplo, dentro de esos pasos al otro mundo, por citar algún ejemplo, el libro de El Grimorio de San Cipriano o El Cipranillo habla precisamente que la noche de San Juan es uno de los momentos claves para desencantar o para tener acceso a esos tesoros, claro. Además, que no se nos olvide que uno de los elementos simbólicos más importantes que podemos encontrar con respecto a lo que estábamos hablando de los cruces de caminos son los famosos pairones, ¿recuerdas? Sí. Los pairones del sur de Aragón. Sí, toda la zona de Molina de Aragón, donde se conservan además. Hay uno de ellos, muy interesante, conservado al lado de una de las lagunas curiosas de la zona, que no deja de ser un pozo Airón, otra reminiscencia, otro dios ya no romano, sino prerromano incluso, de tradición posiblemente indoeuropea, que es el dios del mundo subterráneo, al que se tiene acceso a través precisamente del agua, que es uno de los elementos curiosos y que salen a colación en esta noche. Por eso es tan importante la noche de San Juan, incluso a efectos fantásticos, como el que acaba de comentar Miguel. es la noche en la que tú puedes desencantar a un hada. Pero claro, es que la noche de las invocaciones, como lo hemos comentado antes, unas noches de puerta, de grieta en el aire, claro, de comunicación con el mundo del País Borroso. Es uno de los lugares donde están intercomunicados los mundos. Que curiosamente no tiene, como bien has dicho al principio, que ver en las tradiciones. Hablo siempre indoeuropeas, pero es correcto, sería más... Aquí hay un gran problema, es decir, la llegada progresiva desde los ilirios, me da igual, desde los ilirios de los campos diurnas hasta los celtas o los germanos o los latinos, y la llegada de los pueblos indoeuropeos a Europa Occidental borró las tradiciones anteriores en la mayor parte. Ni siquiera los vascos, que es la excepción que ha quedado de lo que era probablemente el mundo atlántico anterior, conservan al 100% la mitología original de los mundos del mundo atlántico occidental. No sabemos qué pensaban los turdetanos o los íberos o los tartesios, porque se perdió. Se perdió porque la romanización hizo el sur el mismo efecto que la celtización en el norte. Es decir, trajo lo mismo, las leyendas que venían del este y del centro de Europa. Pero todas tienen que ver con algo que no es como si fuera un pequeño movimiento de reloj. No está directamente relacionado con los solsticios, sino con fechas próximas. Es decir, has citado al principio la noche de Halloween, que no coincide tampoco, sino son fechas intermedias que tienen una ligera separación de, pero que se consideran suficientemente importantes como para generar al menos dos, tres o cuatro veces al año gritas entre mundos. Entonces, por eso, todas las leyendas que tienen que ver con las hadas, con los elementos féricos, con los duendes, con los gnomos, con las tradiciones del mundo oculto que se aproxima a nosotros desde el otro lado, que no tiene que ver necesariamente con el de los muertos, que es otra historia, aunque a veces están intercomunicados. Mundos mágicos. Claro, aunque a veces están intercomunicados. Cuidado, la aproximación al mundo de los muertos está muy cercana a la del mundo de lo sobrenatural, de lo que llamaríamos el mundo de los elementales, sino porque el de los elementales está vinculado a la naturaleza. Y la fiesta de la noche de San Juan es una fiesta de la naturaleza. Por eso es tan importante para los efectos de las apariciones o creaciones de duendes, de familiares o de vinculaciones a las hadas o la noche de las encantadas. Bueno. Es cuando las hadas secuestraban a las humanas para llevárselas al mundo suyo, bien para tener los famosos niños que luego intercambian, los changeles y los aninos, o bien para convertirse en hadas encantadas, que no son hadas naturales, son hadas secuestradas. Todo esto está siempre relacionado con uno o dos días al año, porque eran los días en los que se supone que las leyendas se intercomunicaban los mundos. Pero también, y eso es aparte, y luego el cristianismo lo recoge muy bien, es el día de la comunicación con los muertos, es decir, con nuestros antepasados, con la gente que ha sido nuestros creadores, a los que les debemos lo que somos. Entonces, la primera parte era creencia meramente de carácter espiritual, en tanto la segunda era una creencia en un mundo real al que no accedíamos de manera habitual. Eso sale muy bien en algunas leyendas, muy modernizadas, pero en cierto modo, cambiadas por el romanticismo del siglo XIX. Becker coge algunas de ellas, en el caso español, Walter Scott en el inglés, hay un montón de ellos. Y luego muy bien tratadas por los folcloristas, no necesariamente modernos como Manuel Llano, que es teósofo además, sino por ejemplo, todos los grandes investigadores del folclore y las tradiciones que fueron reconstruyéndolas en los siglos XIX y XX para no hacer exactamente la tradición tal y como era, sino para dar una visión moderna y recoger lo que era un legado que se empezaba a perder. Es importante porque si no tenemos en cuenta ese mundo simbólico, no vamos a entender el por qué se hacen determinadas cosas en la noche de San Juan. Pero no solo en la noche de San Juan. Hay fechas, como la que estamos diciendo, es decir, a raíz de un poco de esas encrucijadas, lo que os decía, hay fechas que son como umbrales de lo posible y de lo imposible, del mundo visible y del invisible, de lo natural y de lo sobrenatural. La noche de San Juan es una de ellas. Pero acordaros, la noche de la del 31 de abril al 1 de mayo, es decir, la noche de Valpurgis, es la del Beltane dentro de las fiestas celtas. La noche de San Silvestre, que es la última del año, también es otra de esas noches propiciatoria para que estas puertas se abran y se produzcan con más frecuencia o con más asiduidad este tipo de contactos y, por lo tanto, de ritos propiciatorios. Entonces, si tenemos en cuenta ese mundo simbólico que tenían nuestros antepasados, que luego se fue perdiendo, si ya sabéis, a partir del siglo XVIII, con la época de la razón, donde todo este tipo de creencias, de supersticiones quedaron relegadas y no se dieron cuenta de que es verdad que muchas eran absurdas, pero otras formaban parte de esa piel que tiene cada pueblo, para que se entienda un poco de dónde procedemos y a dónde vamos. Bueno, pues ese tipo de elementos son claves y no hay tantas fechas. De hecho, la brujería, la antigua brujería, lo que ahora es la Wicca, esa vieja religión, siempre está buscando este tipo de fechas que son, como ya digo, como goznes entre el mundo visible y el mundo invisible, eligen fechas para hacer sus principales aquelarres. Pero siempre el aquelarre entendido desde un punto de vista positivo, no tal como lo entendía la Inquisición, no como una reunión orgiástica de brujas y de brujos que se pegaban ahí el filete padre durante toda la noche, sino como transmisión de conocimientos. Eso eran realmente los aquelarres. Y desde ese momento, si lo entendemos si es así. Que lo otro era no dejaba de ser una invención de la Iglesia, una excusa. Era una excusa, exactamente. Una excusa para tener controlado también al pueblo y tener controlado, o sea, todo el tema religioso. Sí, pero siempre hay un control que es muy básico y eso se dio, por ejemplo, en el famoso auto de fe de Zugarramurdi, el auto de fe de Logroño, ¿no? Sí, el de Logroño. Que es donde se incrementó, se exageró todo este tipo de cosas para utilizar uno de los grandes elementos que sirven para no solo para controlar a un pueblo, sino para paralizarlo, que es el miedo. Es decir, si tú metes miedo a la gente, al final la gente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque les estás condenando al infierno, al fuego, al pecado, a la culpa. Todo ese tipo de cosas siempre ha sido muy bien estructurado por las religiones en general, ¿eh? No solo por la Iglesia Católica, no solo por la Inquisición. Pero eso, por desgracia, es lo que hace que al final la gente no celebre con plenitud este tipo de cosas. Cuando se tienes que desinhibir, cuando precisamente tienes que tener una mente abierta para que estos rituales tengan su efecto. Si tú estás haciendo algo y no te lo estás creyendo, efectivamente uno de los elementos básicos, que es la creencia, está desapareciendo. Claro, es lo que antes hablábamos sobre la esencia de los rituales y el saber exactamente lo que estamos haciendo. Miguel. Claro, y de hecho la contaminación de esos rituales que se hacían y demás a través de la condena que se hace de ellos, por ejemplo la Inquisición, cuando fabula sobre qué se hace en esos aquelarres, en esas reuniones, que tenían cierto protagonismo también en la noche de San Juan, cuando la adornan de todos esos elementos demoníacos, satánicos y demás, lo único que hacen es fomentar realmente esos cultos que no existían, pero que se ponen de moda a raíz de la condena que hace la Inquisición, inventándose, que son ellos muchas veces los que fabulan sobre estas cosas, los que potencian que luego se den cultos totalmente disparatados y absurdos, incluso realmente crueles, porque se llevaban a cabo, no olvidemos, hay algunos casos inquisitoriales, incluso en la propia Comunidad de Madrid, en el, pues hablo del siglo XVI, XVII, en el que se asesinan niños, por ejemplo, y cuestiones así, pero que está totalmente transfigurado y que poco o nada tienen que ver con las tradiciones paganas anteriores de un arraigo increíble dentro de la historia de España. Me gustaría hacer un cambio de tercio dentro de este macrofilandón. Hemos estado hablando de una serie de rituales, del agua, del fuego, y ahora, ¿por qué no? Vamos a hablar de la tierra y de todos esos rituales que están relacionados con los vegetales e incluso también con la adivinación. Porque una de las cosas curiosas es que, por ejemplo, en esta época del año, precisamente durante la noche de San Juan, es la noche donde se hacen las enramadas, ¿no? Sí, bueno, también se hacían, por ejemplo, en Madrid, en la fiesta de San Felipe el Verde, me parece que era, que es un santo unos días anterior a la fiesta de San Juan, donde también se cubrían de ramas todas las casas, los balcones, las ventanas, y demás, sí, como elemento de protección. Pero también en la noche de San Juan, y vosotros seguramente lo sepáis mejor que yo, se llevaban a cabo estos ritos. Bueno, la planta relacionada con la noche de San Juan hay que verla desde tres puntos de vista totalmente distintos. Uno es desde el punto de vista mágico, que está relacionada con las propias propiedades de la planta. Otro, lógicamente, es desde el punto de vista simbólico, porque cada una de las plantas, de alguna manera, nos lleva a un mundo muy concreto relacionado con esa planta, que está relacionado también, de alguna manera, pues con la medicina, en fin. Y una tercera parte, que es la planta vista como metalenguaje para decir cosas. Por ejemplo, en una tradición en Huelva y Sevilla, cuando uno pone una enramada delante de la moza a la que pretende, si es el pino significa te estimo, si es el álamo significa te amo, si es peral te quiero más, Jara, Aragana, Adelfa, eres una gitana, Romero te espero, Mejorana, te espero en la cama. Olivo, te olvido. Pero es curioso, lo que estás citando tiene mucho que ver con el neurolenguaje, tiene que ver con la rima y con el sonido de las palabras. Claro. Con lo cual, o tiene una alteración más moderna o no forma parte de una tradición. Es decir, esto es interesante, porque esto tiene que ser de una alteración. Porque si fuera una tradición clásica, el sistema del cambio de la palabra no tendría sentido con el cambio de la planta. Esto es algo más moderno. Yo creo, las referencias que tengo yo es de cuando el servicio militar, los quintos, se ponían en los balcones a las muchachas antes de irse a hacer el servicio militar y sí que les dejaban ese significado que has dicho tú. El cerezo era que la iba a seguir queriendo a pesar de estar en la mili, y otros eran que la iba a engañar porque se iba a ir. Creo que tiene razón Javier, esto es más moderno, esto tiene que ver con las quintas y es algo probablemente del siglo XVI en adelante. No puede ser tan antiguo porque tiene unos elementos simbólicos demasiado artificiales. Claro, pero yo creo que ahí habría que separar, por una parte, no el elemento que protector. Que sea fiesta de los pueblos y asimilada a una fecha en concreto. Bueno, yo he visto una fecha de quintos que coincide con una noche de San Juan. No tiene nada que ver. Claro, claro, no, pero es lo que aquí estamos hablando y yo creo que se está hablando de dos cosas diferentes. Sí, sí que se haya aprovechado ese tipo de digamos, de rimas para, pues, como tú bien decías, en la época de los pueblos, cuando los quintos se iban a hacer el servicio militar, ¿no? Pero en las enramadas lo que sí que hay es un pozo anterior que es ese aspecto de protección de las casas, sí. Protección ante el mal, y que precisamente en lo que es la noche de San Juan, una noche mágica, pues es la noche precisamente donde se colgaban todos esos elementos y, en puertas y ventanas. Sí, estaba haciendo gracia un poco la lista esta que ha traído Juan Ignacio de la rima fácil, sí, ¿no? Porque, sí, exactamente. El olivo es que no te olvido, en fin, el pino es que te estimo, rima eso con chirimoya. No, pero yo creo que muchos pondrían mejorana directamente. Bueno, de hecho, dentro de estas tradiciones también hay un elemento clave, que es la asimilación de las mujeres dentro de ese culto dendrolátrico, es decir, de la relación de los cultos con las plantas o con los árboles. Hay una canción que la recoge también, como hemos oído al principio, el nuevo Mester de Juglaría, que dice: en la noche de San Juan cuaja la almendra y la nuez, cuajan también los amores cuando dos se quieren bien. Y bueno, no deja de ser, al fin y al cabo, esa asimilación dentro de los cultos cristianos con los cultos dendrolátricos, que esos sí que realmente son antiguos y son mucho más anteriores que los cultos cristianos, no. Claro. ¿Qué otros ritos, al hilo de lo que estamos hablando, de la enramada, ¿no? ¿Qué otros? Hay un montón de ritos vegetales más relacionados, vegetales, incluso minerales, ¿no? Lo que es la purificación de la sal, ¿no? Pero, ¿cuáles son los que más se están empleando? Bueno, hay uno que es también muy curioso, que se conserva en algunas zonas de Galicia, que es la herbiña de enamorar, que es una pequeña planta que se recoge en algunas zonas de Galicia, que sin... es una especie de, se convierte en una especie de amuleto, introduciéndolo en alguna prenda o en algún lugar del entorno de la chica o el chico al que ames, para demostrarle que hay una persona que está enamorada de ella. Entonces, cuenta la tradición que si tú estás enamorado de una chica, tienes que dejarle esa pequeña plantita, esa florecilla, en algún bolsillo, debajo de la almohada, en algún lugar así, para que de esa forma la planta propicie el enamoramiento de esa persona. Se suele hacer mucho en San Andrés de Tisiro, donde se coge esta planta de enamorar, ¿no? Con la cantidad de elementos tópicos que tiene, ¿no? Tengo yo una cerámica de San Andrés de Tisiro que pone hierba, enamorar. ¿Ves? Lo que no sabemos si tiene sus efectos, porque esa es otra. Bueno, algunas sí, porque fíjate, si empezamos a ver las plantas mágicas que se utilizan en distintos ritos en la noche de San Juan, nos vamos a encontrar con algunas que tienen una cierta componente erógena, incluso yo diría hasta afrodisíaca. Por ejemplo, la salvia, que creo que tú has registrado. Te estás aproximando a lo de siempre, ¿eh? Empezamos con las ranas, luego los burros, continúa. Luego sus vecinos. En el portal. En tus recopilaciones de plantas mágicas, creo que has hablado, pues, de algunas de estas. Sí. Por ejemplo, el caso concreto de la salvia, de la milenrama, o los crisantemos de los prados. A ver, es muy importante saber cuál es la hierba de San Juan. Cuando se habla de estos elementos vegetales, las enramadas es básico. Pero fijaros también que tiene una segunda parte la enramada. La enramada no solo sirve para requerir enamores a aquella persona que tú quieres, que por lo tanto lo colocas en el balcón, sino que luego esas enramadas, que normalmente están hechas con plantas asociadas a esa floración que tiene que ver con el final de la primavera y el principio del verano, luego las utilizas en infusión para curarte determinadas enfermedades. O sea, que no solo se utiliza esa noche y luego se tira, sino que se conservan. ¿Por qué? Por el poder curativo que tienen esas mismas plantas asociadas a la enramada. Luego, otro de los aspectos es el árbol de San Juan, también muy relacionado. Es decir, el árbol de San Juan ya es algo más público, no es un acto privado como suelen ser las enramadas, sino que se tala un árbol, normalmente un pino, un roble, se coloca en el centro del pueblo y se considera, y esto sí que es otro tipo de magia tradicional, que los espíritus que van con el árbol están protegiendo también todo el pueblo, toda esa aldea. Es decir, como ves, es una creencia pagana, esto ya se sabía desde la época germana, ¿no? Que el espíritu está asociado, cada espíritu está asociado a un elemento vegetal, que puede ser en este caso un árbol, y por lo tanto con el árbol va ese espíritu protector. Y durante un cierto tiempo el árbol se mantiene. Incluso muchas veces ese árbol se convierte en una cucaña para subir y recoger el premio deseado. Eso es importante. Y luego, respecto a lo de las plantas aromáticas, las plantas terapéuticas, es muy importante lo que decía de la hierba de San Juan. ¿Qué se considera que es la hierba de San Juan? Normalmente siempre se habla de hipérico, pero también está la verbena. Fijaros que la verbena es el nombre de una planta, pero también el nombre de una fiesta. Esas kermeses que se hacían en el Madrid antiguo era porque se iba a recoger la verbena normalmente la noche de San Juan, y eso se producía alrededor de una fiesta. Una fiesta donde la gente llevaba comida, donde se llevaba bebida y donde se intentaba ligar. Con la disculpa de coger la verbena, corre, corre, que te pillo, y pasaba lo que pasaba. Bueno, pues esa también es la hierba de San Juan. Bueno, en el caso concreto del hipérico, sí quisiera dar paso a tres o cuatro ideas básicas. El hipérico es muy curioso porque el hipéricum perforatum tiene una característica que conoce muy bien Jesús Callejo, y es que los perforatum son unos pequeños óculos que tiene a través de los cuales... En la noche de San Juan se puede ver a las hadas, se puede ver a los seres féricos, que es realmente curioso. Esa era la teoría de, además, que, bueno, no con tanta precisión, pero lo que sostenía de manera, comillas, científica, porque él pensaba que lo era, Kurt Aberfoyle. Él pensaba que existía la posibilidad de captar el mundo férico a través de un sistema de control de la visión que se estimulaba determinados días, en concreto, por ejemplo, la noche de San Juan. Bueno, pero fijaros, sí, porque poco al hilo de lo que ha dicho Juan Ignacio, se llama al hipérico, uno de los nombres que recibe, bueno, recibe el corazoncito, es otro de los nombres que recibe, el atrapadiablos o espantadiablos, depende un poco la función que tú quieras, pero esa propiedad que tiene la hoja de la planta es lo que hacían que surgiera una leyenda alrededor de ellas que decía que había nacido de la sangre de la cabeza decapitada de San Juan Bautista. Entonces, eso es lo que le daba unas cualidades diferentes que podías ver, pues las cosas que normalmente están vedadas para la vista ordinaria. Pero normalmente para ver a las hadas no era tanto por el hipérico, por esta flor, sino era por una piedra que tenía que tener un orificio natural. En las crónicas de Spiderwick, si os fijáis, cuando intenta ver a los duendes, a los trolls que les están rondando, hay que verlo con una piedra horadada, pero siempre como de forma si natural. Una rosquilla, sí. Exacto, eso es. Pero el hipérico, fijaros algo curioso que sabe muy poca gente, se utilizaba en el mundo grecorromano para curar lo que entonces llamaban la melancolía. Y curiosamente sus propiedades hoy día se utilizan para curar la depresión. Efectivamente, es una planta que se está utilizando actualmente para curar en psiquiatría, en neurología, la depresión y otras dolencias que de alguna manera ya están detectadas asociadas a un trastorno en concreto, que es la inhibición de la recaptación de la serotonina. Esto nos lleva a si las plantas nos transforman o no nos transforman. Y yo creo que Marcos, sobre la transformación, creo que tiene que decirnos algo que tiene que ver con el mundo científico. Sí, bueno, ¿y qué tiene que ver? Porque, claro, hemos hablado de la medicina, de la ciencia, etcétera. Bueno, si hemos hablado de transmutación alquímica, de regeneración, de renovación, de renacimiento, de ciclos vitales. Dice, bueno, yo propongo una reflexión para compartir con vosotros porque, bueno, médicos, científicos, hay uno del que yo sigo especialmente que se llama el doctor Hindú Deepak Chopra, que es médico, neurobiólogo, escritor, y que dice que el cuerpo y la mente se renueva constantemente, aquí en contraposición con la idea de elegir un día para ritualizar esa renovación. Entonces él dice, creemos que habitamos en el mismo cuerpo siempre, pero la realidad es que nuestras células son como un río que fluye, que está en constante renovación. El cuerpo en que vivimos hoy no es el mismo que hace una semana, de hace un mes o de hace un año, porque las células viejas mueren y son reemplazadas por otras nuevas. Bueno, y sigue comentando que el 98% de los átomos de nuestro cuerpo se renuevan. Fijaros bien, tenemos nueva piel cada mes. Tenemos nuevos átomos en nuestra estructura ósea cada 3 meses. Y los átomos de nuestro ADN, carbono, hidrógeno, etcétera, cambian cada 6 semanas. Así pues, en un solo año hemos cambiado prácticamente todo nuestro cuerpo. Es decir, yo no soy el mismo Marcos que hace un mes, que hace 6 meses, que hace un año. Bueno, hemos cambiado. Exactamente. He venido aquí y de repente me he visto y no me he reconocido. Hemos cambiado para bien, ¿no? Claro, no sé. Pero de alguna manera, la barba, soy más rústico. La fiesta de San Juan establece de alguna manera esa puerta también entre el que uno era y el que uno ha de ser posteriormente después de esta festividad, ¿no? Y ahora, llevándolo un poco a mi terreno, os puedo contar que yo cuando pinto un cuadro llevando estas ideas un poco a de renovación y de replicación de uno mismo, Cuando yo pinto un cuadro en el estudio y tardo varios días en retocarlo, etcétera, bueno, pues le puedo dar la vuelta, lo termino y me olvido de él durante 6 meses, 1 año. Bueno, luego, pasado ese tiempo, le doy la vuelta al cuadro y esto, quien hace creación, escribe, pinta, dibuja, toca música, le pasa muchas veces. ¿Pero por qué hice yo esto? Aquí empiezo a intentar cambiar una serie de cosas porque dije, bueno, ¿en qué estaría yo pensando para tener este discurso, este razonamiento, para llegar a esta conclusión en este cuadro? Y es que resulta que el cuadro no ha cambiado, el que ha cambiado soy yo. Sí, como decía el otro día aquí el amigo, un mal día lo tiene cualquiera. Exactamente. Bueno, y hablabais de transformaciones que, lógicamente, se llevan a cabo durante esta noche, esa renovación de nuestro propio ser. Y también hablabais, por ejemplo, del mundo férico, de las hadas, ¿no? De estas tradiciones que beben también, en realidad, del culto a las ninfas, por ejemplo. Y es que sabemos que, por ejemplo, las ninfas actuaron en España. Y hay demostración histórica de que así fue. En la Edad Media, en el reinado del rey visigodo Rencesvinto, se sabe que las ninfas realizaron una curación, una transformación, como diríamos hoy día, del propio monarca. Se sabe que en el actual pueblo de Baños del Cerrato, en Palencia, había un ninfeo en el cual el rey visigodo, después de combatir a los vascones, regresa y, como forma de curación para esas dolencias que él acarreaba, se introduce dentro de esos baños, dentro de una fuente incluso que se conserva todavía allí en este pueblo. Y una vez allí, bañado y renovado con esas energías de la tierra, el rey demuestra o evidencia que efectivamente se ha curado. Tanto es así que se cristianiza el lugar, se sincretiza y, como os podéis imaginar, ¿sabéis quién es el nombre del santo al que ponen el lugar? San Juan. San Juan. Actualmente San Juan de Baños, claro. Por cierto, que has hablado de ninfeos, y una de las fiestas de San Juan más bonitas a las que yo asistí fue precisamente en Valeria, donde hay un magnífico ninfeo, además de un pozo airón dentro de la iglesia. Es como que está todo interconectado, no sé, hay una relación que es imposible separar unas cosas de otras. Vamos a continuar con, digamos, esa última parte del programa de este Macro Filandón. Antes voy a comentar que sí que me gustaría hablar a continuación de esas partes relacionadas con el aire, con las leyendas mágicas, con esas leyendas fantásticas que hay relacionadas con la noche de San Juan también. Y lo recuerdo, Jesús, esa noche toledana que nos tienes que explicar de dónde proviene. Y antes vamos con un poco de música. Madrugaba el conde Olivos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te me libre de mal, de los vientos de la tierra y de las furias del mar. La reina lo estaba oyendo desde su palacio real. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre que esa tiene otro cantar. Es la voz del conde Olivos que me canta a mí un cantar. Si es la voz del conde Olivos, yo le mandaré matar. Que para casar contigo le falta la sangre real. No le mande matar, madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olivos, a mí la muerte me da. Guardias mandaba la reina al conde Olivos buscar, que le maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. La infantina con gran pena no deja de llorar. Él murió a la medianoche y ella los gallos cantar. Como hija de reyes la entierran en el altar, y a él como hijo de conde cuatro pasos más atrás. De ella nació un rosal blanco, de él nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van. La reina. Y continuamos en la escóbula de la brújula, en este especial Noche de San Juan, en este macrofilandón, que estamos todo el equipo alrededor de la mesa, de los micrófonos. Y antes de esta pausa musical, estaba amenazando a Jesús Callejo con esa noche toledana, con el significado de esa noche toledana, de las cuales yo creo que no posiblemente de la manera tradicional, o sea, del verdadero significado, pero alguna que otra ya hemos pasado. Sí, ya hemos pasado alguna noche toledana, muchos de los que estamos aquí presentes, pero sin ser la noche de San Juan. Pero es curioso cómo muchos refranes tienen que ver con esta noche tan mágica, tan especial. Y dentro de los distintos orígenes que tiene esta expresión, porque también es verdad que hay un antecedente histórico y sangriento de por qué se llama así, ¿no? Porque realmente fueron descabezando a muchos de los nobles toledanos díscolos en la Edad Media, pero quitando esa versión histórica, que no viene al caso para el programa de hoy. Y que sí, no es la que nosotros vivimos. Y que no es la que nosotros vivimos, la verdad que fue de todo menos sangrienta. Pues una de las acepciones que tiene esta expresión tan popular de pasar una noche toledana nos la da el maestro Correas. El maestro Correas, en su vocabulario de refranes, comenta una cosa muy significativa alrededor de esa noche de San Juan y que tiene que ver además con las mozas casaderas que había en el siglo XVI y XVII en Toledo. Y lo que cuenta el maestro Correas es que, bueno, existía una costumbre totalmente absurda, pero que se colocaban estas mozas en las esquinas de ciertos lugares transitados de Toledo, Plaza Zocodover y compañía. ¿Para qué? Para averiguar un nombre. Aquel nombre de varón que dijeran en alto, ellas pensaban que sería el nombre de la persona con la que se iba a casar. Entonces, claro, imagínate si estaban por allí toda la noche en vela, intentando descifrar el corro de mujeres que había, diciendo, ¿qué ha dicho? Pues ha dicho Antonio, no, ha dicho Gorgonio, no, pues no puede ser Gorgonio. Entonces, ¡qué mal gusto! Justin Bieber, sí. Eso es lo que se llama pasar una noche en vela a lo tonto, paná, ir paná. Así, paná con tilde en la A. Porque fíjate las circunstancias que se tenían que dar para que eso ocurriera. Hay otros métodos mucho más eficaces, fallaban igual también que una escopeta de feria, pero por lo menos más eficaces y más entretenidos, como el método de los alfileres, o el método del plomo derretido, o el método de echar un huevo sobre el agua pensando que la forma que crea la yema del huevo es la profesión que va a tener la persona con la que te vas a casar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto de la noche toledana, intentar escuchar el nombre de tu futuro marido, bueno, pues así ha quedado un poco en ese... Sin plantas enteógenas. Sin plantas enteógenas, que eso también es la suya. Tiene, ¿no? Más mérito, ¿no? Hombre, con plantas enteógenas te sale ese nombre o sale cualquier otro. Hasta tu nombre tabú, vamos, el nombre secreto que todos tenemos. Me ha recordado esto que hablabais ahora a propósito de una de las versiones de La Noche Toledana a propósito de ese ajusticiamiento que se hace en la Edad Media de los nobles toledanos y demás, a una historia que recopilé cuando estaba escribiendo el libro sobre las reliquias. Y es una, en realidad es una leyenda, no tiene ningún fundamento histórico, ya que no encontré, al menos yo, por lo menos datos que lo contrastasen realmente. Pero una de las reliquias, por ejemplo, que más veneración ha causado ha sido la cabeza de San Juan Bautista una vez que fue decapitado. Y contaba la tradición que en dos pueblos competían, que es una cosa que suele pasar a menudo, con la misma reliquia. Es decir, unos, tanto un pueblo como otro, decían tener la cabeza o el cráneo de San Juan Bautista. Lógicamente una de las dos tenía que ser falsa. Pero bueno, que lógicamente solían ser las dos. Pero en estos dos pueblos cuenta la tradición que para llevarse a bien y para no tener más disputas entre ellos, llegaron al fenomenal acuerdo de reafirmar que una de las cabezas era la cabeza de cuando era joven y otra era de cuando era mayor. Lo cual da totalmente al traste con la explicación de que San Juan Bautista muriese decapitado, ya que se supone, según esta tradición, que le salían más cabezas. Pero en fin, es una pequeña anécdota a propósito de ese culto que se sigue haciendo, claro, a San Juan Bautista a través de las reliquias. Hablando de esas leyendas fantásticas que ocurren la noche de San Juan, hay una que a mí me llama la atención y es una que tiene lugar para el norte de España. Estamos hablando en tierras cántabras y ahí, Carlos, tú las conoces bien, quiero que me hables de ellas. Esos, los caballucos del diablo. Los caballucos del diablo que los cita... Antes se ha comentado algo, pero... Sí, los hemos comentado de pasada como invocaciones de la noche de San Juan, que esto realmente no es una invocación. Los caballucos del diablo, que los cita Manuel Llano y luego otros folcloristas como García Lomas, es una leyenda muy curiosa que se supone que en la noche de San Juan aparecen unas extrañas libélulas gigantes, porque realmente es una especie como de monstruos, que penetran en el mundo nuestro a través de lo que hemos hablado antes, de las extrañas grietas del aire que nos unen al país borroso, y dando bramidos y alaridos, siempre guiados por un color rojo, que es el que marca, son atraídos por la luz de las fogatas de la noche de San Juan. Lo interesante es que hay una leyenda relacionada con la riqueza sobre ellos. Esto no es el único caso, porque hay varias leyendas de la noche de San Juan que tienen vinculaciones de manera casi natural con la riqueza o el poder. Como por ejemplo, los duendes invocados que hemos comentado al principio en algunas leyendas del este de España o del Mediterráneo. Bueno, claro, los caballucos del diablo se supone que las babas que van echando son de oro, con lo cual el que lo consiga localizar o coger será obviamente rico. El problema es que a su muerte, la riqueza que he obtenido y el poder o la felicidad que le ha podido dar, entre comillas, el dinero y la riqueza en la tierra, de poco le servirá porque va directamente al infierno. Con lo cual, hay un castigo vinculado al éxito posible de tener contacto con un ser sobrenatural. En el caso de los duendes invocados es muy parecido, porque en las leyendas, y es que fijaos la similitud que hay, el que crea un familiar normalmente lo que aparentemente tiene es un esclavo. Pero ese esclavo al final te va a acabar matando, devorando a ti. Porque no puede parar. Es decir, él está hecho de una naturaleza que te exige. El famoso comer o trabajar o dinero o mañana. Es decir, siempre hay algún elemento en el ser sobrenatural que tú has atraído que te va a acabar poniendo en una situación imposible. Porque al final tú no vas a ser capaz de detener la progresión geométrica que tiene él y al final acaba devorando a su propio creador. ¿Qué quiere decir esto en líneas generales? Pues que todas las leyendas de la riqueza inmerecida por parte de los seres del otro mundo en la noche de San Juan tienen como contrapunto una maldición. Y esa maldición va acabando siempre con aquel que, henchido por la avaricia, la codicia o el deseo de tener lo que a lo mejor no merece, pues bueno, pues acaba siempre mal. Sí, Miguel. Y también podemos entrar, yo creo, a debate con otra de las conexiones de esos mundos que se permiten conectar en la noche de San Juan, que es precisamente los mundos subacuáticos o sumergidos, por ejemplo, a través de las ciudades asolagadas. Ciudades asolagadas que España en realidad es un país muy rico en todo este tipo de leyendas. Hablan, es una exageración que ha dicho algún folclorista a propósito de que en Galicia hay más ciudades asolagadas que en realidad sobre tierra. Y fíjate las aldeas y los pueblos que hay en Galicia, ¿no? Pero a mí me gustaría destacar una leyenda, una tradición muy curiosa que se conserva en Menorca, en la cual se habla de una ciudad sumergida en el mar y que solamente es visible en la noche de San Juan, además con unas características muy curiosas. Es la ciudad de Parella, donde dice la tradición que solamente es visible a través de una de las playas de Menorca cuando precisamente en la noche de San Juan se encuentran en esa playa, de forma casual, siete, y volvemos otra vez aquí al número impar, siete Juanes y siete Juanas que se encuentran de manera, ya digo, casual en esta playa, y es en ese momento cuando mágicamente se puede ver en el horizonte marino esa ciudad que emerge desde las profundidades hasta la vista de los propios humanos. Sabes que hay dos ciudades muy conocidas, asolagadas, aunque asolagadas es un término gallego, pero tanto en Zamora como en León se cuentan sendas leyendas de dos ciudades que fueron, de alguna forma, condenadas, en fin, por no haber hecho lo que tenían que hacer. Es decir, aquí hablamos una serie de valores morales. En el caso del lago de Sanabria, en el pueblo zamorano de San Martín de Castañeda, se cuenta la clásica leyenda, que en este caso fue Cristo o fue el mismo Dios a pedir alojamiento, nadie se lo dio, algunas mujeres, y al final, cuando se larga, en plan vengativo, pues dice que esa ciudad, que normalmente tiene el nombre de Villaverde de Lucena, pues quede asolagada, es decir, quede inundada, y comentan que solo en la noche de San Juan se pueden oír las campanas de Villaverde de Lucena. Algo parecido se habla del lago Carucedo, en este caso con una ninfa, la ninfa Caricia, que en fin, tiene el mal ojo de enamorarse de un general romano, Tito Caricio, y a partir de ahí, pues como no fue requerida en amores por este mortal, cometió ese error, pues ella se quedó penando durante toda la eternidad alrededor del lago Carucedo, que dicen que con sus lágrimas desesperadas es lo que forma ese lago, ¿no? Luego sabemos que ese lago se forma precisamente por la explotación minera de las médulas, que está justo al lado, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Es importante saber que justo en esa noche es cuando se produce esa comunicación de la que hemos hablado en este programa. Es cuando se oyen las campanas, es por ejemplo cuando San Borondón, la octava isla fantasma, se puede ver en las brumas más allá de la Isla de Hierro. Es cuando esa puerta de la percepción, tanto visual como auditiva, se produce. Y ahí es donde entran todas esas leyendas, donde por ejemplo si tú encuentras a una hada encantada, que normalmente la encuentras bajo una parafernalia muy similar. Es decir, te despliega una mesa con una serie de utensilios, todos ellos de oro, un espejo, un peine, y te da a elegir el transeúnte que pasa por allí. Esta hada encantada necesita de la colaboración del transeúnte, solo le puede ver durante ese día de San Juan. Y el transeúnte, cuando le da para elegir, lo que tiene que elegir no es un objeto de oro, no lo sabe, es una especie como de sorteo en el que él no sabe lo que se está jugando. Lo que se está jugando es que el hada permanezca otros 100 o 200 años más encantada. Entonces tiene que elegirla ella. Claro, también hace falta saber qué aspecto físico tiene el hada en cuestión, pero normalmente siempre elige el oro. En fin, la cuestión crematística, elige el peine, elige el espejo, elige el oro, y por lo tanto ella vuelve a estar encantada. Si eligiera ella, dice la leyenda, que al desencantarse este hada también se desencanta el tesoro que está custodiando, que en las leyendas, por ejemplo, asturianas, tiene que ver con el cuélebre, con este dragón que está alrededor, que las protege y las vigila para evitar que escape, para que no se encuentre ese tesoro antes de tiempo. Pero siempre, indefectiblemente, la maldición se cumple, es decir, el mortal, el joven galán que pasa por allí, no cumple los requisitos adecuados, el hada se queda encantada y solo podrá volver a ser visible una noche de San Juan más, siempre en el amanecer de esa noche de San Juan, que precisamente los crepúsculos, otra vez volvemos a esos umbrales que tiene el día, en los crepúsculos es donde se producen este tipo de hechos prodigiosos o milagrosos. Sí, de hecho, bueno, dentro de esas puertas, digamos, dimensionales que se vienen a abrir, hay otro de esas leyendas de esta noche de San Juan, que por ejemplo se ceba especialmente en una localidad catalana, en Coibató, al lado de Montserrat, donde parece ser que desde el año 1975, donde fue el primer caso que ocurrió, pues esa noche siempre desaparece una persona en la localidad y nunca vuelve a aparecer. Claro, yo no sé si ahí además eso se puede confundir ya llegado un momento determinado, ya no solo con la leyenda, sino con que alguien aprovecha la leyenda para hacerlo, para, ¿no? Para quitarse la suegra. Pero, exactamente. No sé yo. La suegra o el suegro, ¿no? Y luego también, falta poquito tiempo, pero hay otro de esos de esas leyendas también, porque Galicia es muy mágica, ¿no? Igual que la costa mediterránea, pero Galicia tiene ese sello particular. En Galicia hay un fenómeno que todo el mundo conoce, que es la Santa Compaña, y que sí que la noche de San Juan tiene un significado especial, porque, Jesús, tú te conoces mejor la historia que yo, pero si no me equivoco es cuando una persona ve la Santa Compaña en la noche de San Juan, y cuanto esta es incluso anunciada por los aullidos de un perro, significa que pronto va a morir. una próxima muerte. Sí, es un augur de muerte. Es un augur de muerte. Sí, sí. Lo que pasa es que, cuidado, no siempre su aparición se da en la noche de San Juan. Es decir, los testimonios que hay, y son más de lo que podemos imaginar, de aquellos que han visto la Santa Compaña o la hueste, como también así se la llama en Asturias, o la hueste de ánimas, como la llaman. Claro, no tiene nada que ver, pero es que yo tengo una persona absolutamente seria, imposible imaginar estos temas, que le asegura que la ha visto. Sí, sí, sí. A mí me sorprende mucho. Es algo que se viene produciendo, me refiero al mito, no es un mito pasado, es un mito recurrente, es una leyenda que está viva, ¿no? Es verdad que en Galicia hay como una sensibilidad mayor por recuperar, por recoger estas tradiciones. De hecho, cuando vas en muchos pueblos de Galicia, te encuentras los petos de ánima, donde tienes que dejar ahí una limosna para que algún alma del purgatorio salga cuanto antes. Este tipo de cosas ya no se ven en el resto de la península. Cuanto antes era muy habitual estos petos de ánima. Pero bueno, sí es verdad que esta noche, dentro de las muchas características que hemos comentado, tiene también la de que aparecen y desaparecen cosas, objetos o personas. Y en este caso, tú decías lo de estas cuevas donde siempre parece que hay una persona que desaparece. Solo citaros dos ejemplos así que me acuerdo un poco a bola pluma. No por casualidad, ya sabéis que la casualidad en este tipo de cosas no existe, no por casualidad, el primer avistamiento ovni que da pie a la era oficial de la ufología es un 24 de junio de 1947, cuando Kenneth Arnold, sobrevolando el monte Rainier en el estado de Washington, ve estos nueve objetos que él llama platillos volantes. Ya sabéis que los llama no por la forma, sino porque se deslizaban, según él, como platillos cuando tú los lanzas sobre una superficie acuática. Bueno, justo también un 24 de diciembre, que es una fecha importante para la masonería, un 24 de junio de 1717 es cuando se crea la Gran Logia de Inglaterra, sumando cuatro logias más pequeñas, y buscan la noche de San Juan porque esa noche para ellos, dentro de sus rituales, es fundamental. Una víspera de San Juan es cuando ocurre lo de la desaparición del hombre pez de Liérganes, Francisco de la Vega Casar, que creo que es en 1673 cuando él desaparece, en fin, mientras estaba bañando en la ría de Bilbao, y aparece seis o siete años después en Cádiz. Bueno, pues algo debe tener esta fecha cuando se dan varios fenómenos de estos, y más que podría citar, donde algo ocurre para que o aparezcan, en este caso caballucos del diablo, o desaparezcan personas para luego aparecer. El caso del hombre pez de Liérganes es un caso histórico, existió, y cuando aparece totalmente idiotizado, con escamas en la piel, y solo era capaz de citar dos o tres palabras, entre ellas creo crepán, agua y tabaco, nada más. Se había olvidado absolutamente de lo que le había pasado cuando él estaba nadando en aquella ría de Bilbao, en precisamente la víspera, justo la víspera del día de San Juan. Y es que hablamos de esos secuestros, digamos, de ese otro plano, de esa otra realidad, como es el mundo acuático, por ejemplo, pero también podemos hablar de los regalos que proceden de estos lugares, de estos otros mundos, a través del elemento acuático, como puede ser, por ejemplo, la propia espada de Excalibur, que procede gracias a la Dama del Lago, que es la que lo ofrece al mundo de los vivos, digamos. También, como bien dice Jesús, algo de real tienen que tener todos estos elementos, pese a lo mágico que nos puedan resultar, porque elementos, por ejemplo, como esos aullidos del lobo del que mencionabas antes a propósito de la Santa Compaña, yo en mi familia, por ejemplo, tengo casos reales, un caso muy concreto de aullidos de perros, en este caso más que de lobos, que profetizaron la muerte de un familiar. Es decir, que pese a que a día de hoy lo vemos todo muy envuelto en esa aura mágica, pues supersticiosa y un poco folclórica, al fin y al cabo, sí que debe de tener algo de real, por poco que sea, o simbólico, al fin y al cabo, que nos haga creer que esta noche es mágica de por sí. Bueno, vamos a finalizar este macro filandón, esta macro tertulia acerca de la noche de San Juan, porque bueno, tenemos a continuación una pequeña sorpresita para todos nuestros escubuleros, nuestros fieles oyentes, y bueno, no despido a todo el equipo porque luego posteriormente ya nos iremos despidiendo. Thank you. Bueno, y vamos con esta última parte del programa, esa parte especial que les tenemos preparadas a los escobuleros, porque hoy no hay los cuentos de Callejo, pero sí que hay algo especial que hemos preparado. Se trata de, bueno, ¿qué es exactamente, Jesús? Un juguete cómico, se podría decir. Un juguete cómico escrito en verso por Joaquín Amati, que es muy poco conocido. Era un escritor madrileño de principios del siglo XX que formaba parte de esa otra generación del 98, al lado de la generación seria, por decirlo así, que sería Unamuno, los hermanos Machado. También estaba la otra generación cómica, donde podíamos integrar, pues, a Carlos Arniches, a los hermanos Álvarez Quintero y, como no, a Joaquín Amati, que hizo varios libretos de zarzuela y también, de vez en cuando, alguna que otra frivolidad como esta del Conde Sisebuto. Bueno, pues vamos con ese relato a modo de, bueno, como un verso continuo, del Conde Sisebuto. A 4 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo existe un castillo viejo que edificó Chindarvinto. Perteneció a un gran señor algo feudal y algo bruto. Se llamaba Sisebuto y su esposa Leonor, y Cunegunda su hermana, y su madre Berenguela, y una prima de su abuela atendía por Mariana, y su cuñado Vitelio, y Cleopatra su tía, y su nieta Rosalía, y el hijo mayor Rogelio. Era una noche de invierno, noche cruda y tenebrosa, noche sombría y espantosa, noche atroz, noche de infierno, noche fría, noche helada, noche triste, noche oscura, noche llena de amargura, noche infausta, noche airada. En un gótico salón dormitaba Sisebuto, y un lebrel seco y enjuto roncaba en el portalón. Con quejido lastimero el viento fuera silbaba, e imponente se escuchaba el ruido del aguacero. Cabalgando en un corcel de color verde botella, raudo como una centella, llega al castillo un doncel. Empapada trae la ropa, por efecto de las aguas. Como no lleva paraguas, viene el pobre hecho una sopa. Salta el foso, llega al muro, la poterna está cerrada. Me ha dado mico mi amada, vaya un apuro. De pronto, algo que resbala, siente sobre su cabeza, extiende el brazo y tropieza con la cuerda de una escala. ¡Ah! Dice con fiero acento. ¡Ah! Vuelve a decir gozoso. ¡Ah! Repite venturoso. ¡Ah! Otra vez y así hasta ciento. Trepa que trepa que trepa, sube que sube que sube. En brazos cae de un querube, la hija del conde, la Pepa. El lujoso camarín introduce a su adorado, y el notar que está mojado le seca bien con serrín. Lisardo, mi bien, mi anhelo, único ser que yo adoro, el de los cabellos de oro, el de la nariz de cielo. ¿Qué sientes, ti, dueño mío? ¿No sientes nada a mi lado? ¿Qué sientes, Lisardo amado? Siento frío. Oh, frío has dicho, eso me espanta. Frío has dicho, eso me inquieta. No llevarás camiseta, ¿verdad? Pues toma esta manta. Ahora hablemos del cariño que nuestras almas disloca. Yo te amo como una loca. Y yo te adoro como un niño. Mi pasión raya en locura. Si no me quieres, me mato. La mía es un arrebato. Si me olvidas, me hago cura. ¿Cura tú? ¡Por Dios bendito! No repitas esas frases en jamás de los jamases. Pues estaría bonito. Hijo soy de Sisebuto, de mi más tierna infancia. Y aunque es mucha mi arrogancia, y aunque es un padre muy bruto, y aunque temo sus furores, y aunque sea lo que me expongo, huyamos, vamos al Congo a ocultar nuestros amores. Bien dicho, bien has hablado. Huyamos aunque se enojen. Y si algún día nos cogen, que nos quite lo bailao. En esto, un ronco ladrido retumba potente y fiero. ¿Oyes? Dice el caballero. Es el perro que me ha olido. Se abre una puerta excusada, y cual terrible huracán, entra un hombre, y luego un can, luego nadie, luego nada. Hija infame, ruge el conde, ¿qué haces con este señor? ¿Dónde has dejado mi honor? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Y tú, cobarde villano, antipático, repara cómo señalo tu cara con los dedos de mi mano. Después, sacando un puñal de un solo golpe certero, le enterró el cortante acero junto a la espina dorsal. El joven, naturalmente, se murió como un conejo. Ella frunció el entrecejo y enloqueció de repente. También quedó el conde loco, de resultas del espanto, y el perro no lleva tanto, pero le faltó muy poco. Desde aquel día de horror, nada se volvió a saber del conde, de su mujer, la llamada Leonor, de Cunegunda, su hermana, de su madre Berenguela, de la prima de su abuela, que atendía por Mariana, de su cuñado Vitelio, de Cleopatra, su tía, de su nieta Rosalía, ni de su chico Rogelio. Y aquí acaba la leyenda verídica, interesante, romántica, fulminante, estremecedora y horrenda de aquel castillo viejo. Entenebrece el recinto a 4 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo. La escóbula de la brújula. Con este divertimento, con este guiño de humor, llegamos al final del programa. La noche de San Juan transcurre entre ritos mágicos, tradiciones de origen ancestral, relatos increíbles y leyendas fantásticas. Por todo ello, posiblemente, la mejor manera de disfrutar de esta noche especial sea intentar no ser racionales, abrir la mente y el espíritu y dejarnos llevar a lomos de las estrellas, para gozar a fondo con la imaginación. Y sobre todo, recordad, esta noche será tan mágica como vosotros queráis. Gracias por acompañarnos, amigos escobuleros. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos.